FM Moreno 90.1. Estación de radio. Fueron realmente conmovedoras las palabras de Hugo Chávez en la cadena nacional del jueves 30, transmitidas desde La Habana. De una profundidad política y humana propia de una personalidad excepcional. De esas que están a la altura de los grandes hombres y mujeres de la historia de la humanidad. Palabras de una espesura poco conocida entre sus pares del mundo. El líder de las clases oprimidas venezolanas encuentra en su enfermedad la mortalidad de su cuerpo, y en ella traza también los lazos con su pueblo, cuerpo sufrido, apaleado, explotado, pisoteado. Y así como el pueblo logra encontrar su dignidad en la lucha, la resistencia y la organización popular, el presidente de Venezuela lo expresa de manera particular, librando una nueva batalla. El lunes 4 Chávez volvió sorpresivamente a Venezuela, cuando aún seguían retumbando sus palabras con las que dio a conocer a sus compatriotas y al mundo el cáncer que padece. El presidente regresó a su tierra para participar de los festejos por el bicentenario de la independencia, al menos en la medida de sus posibilidades. Festejos que se vienen organizando desde hace varios años y en cuyos detalles siempre estuvo atento. Las reacciones por la ausencia de Chávez durante 26 días de la vida política y sus funciones, junto a los grandes retratos del líder bolivariano que acompañaron de manera omnipresente los festejos patrios, no deben pasar desapercibidos para quienes seguimos de cerca la revolución bolivariana. Y la seguimos porque es la vanguardia de los cambios estructurales en América Latina. La ausencia del líder y su enfermedad desnudaron uno de los principales dilemas de la revolución bolivariana. Dilema cuya exclusividad está muy lejos de tener. Le pertenece ya a la historia de los procesos revolucionarios en América Latina y el mundo. ¿Cuál es la centralidad de los líderes en los procesos revolucionarios? ¿En qué momento la presencia permanente de su figura corre el riesgo de convertirse en culto a la personalidad? Pretender negar la existencia de personas excepcionales, intelectual y humanamente, se asemeja a ocultar detrás de categorías pseudocientíficas a las clases sociales, vértebras de la columna del capitalismo. Su emergencia no es producto de la iluminación de un ser supremo. Por el contrario, su existencia tiene origen en los cimientos de la pirámide social. Y es, efectivamente, en su forma piramidal, donde radica claramente la excepcionalidad. En la desigualdad, la pobreza, la miseria, la explotación y la opresión, personalidades del carisma, la formación y lucidez intelectual de Hugo Chávez Frías nunca podrán emerger por miles. De hecho, siempre los intelectuales orgánicos a la clase trabajadora, por lo general, tienen otra extracción de clase. En un brillante apartado de notas sobre Maquiavelo, Antonio Gramsci da en la tecla del gran dilema de la revolución bolivariana varias décadas antes de que ésta viera la luz. El gran dilema que siempre tuvieron los movimientos políticos que intentaron terminar con el capitalismo como orden social y cuya verdad más cruda quedó al desnudo con la enfermedad de Chávez. En el apartado de elementos de la política, Gramsci sostiene lo siguiente. El primer elemento es que existen realmente gobernados y gobernantes, dirigentes y dirigidos. Toda la ciencia y el arte político se basan en este hecho primordial, irreductible. Para Partiendo de este hecho, continúa Gramsci, habrá que analizar cómo dirigir de la manera más eficaz, dados ciertos fines, y por lo tanto, cómo preparar de la mejor forma a los dirigentes. Para formar a los dirigentes, es fundamental partir de la siguiente premisa. ¿Se quieren que existan siempre gobernados y gobernantes o, por el contrario, se desea crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad de que exista tal división? O sea, ¿se parte de la premisa de la perpetua división del género humano o se cree que tal división es un hecho histórico que responde a determinadas condiciones? Culmina Antonio Gramsci. El empoderamiento de la Revolución Bolivariana, por parte del pueblo y los trabajadores entre el año 2002 y el 2003, dio forma y contenido a la profunda radicalidad del proceso que hasta entonces creía en la tercera vía y la humanización del capitalismo. De allí que se comprenda que hasta el 2005 no se haya hablado del socialismo del siglo XXI. Fue la etapa en la que Venezuela vio a los mismísimos ojos al poder popular, al pueblo y los trabajadores ejerciendo el poder real de sus organizaciones, pero también en forma espontánea, mostrando también allí en los comités guías en PDVSA durante el paro petrolero y en las movilizaciones espontáneas que el 12 de abril del 2002 pidieron por millones el regreso de Chávez al poder, la fragmentación de la conciencia, como también lo explica Gramsci al referirse a la división entre gobernantes y gobernados, dentro de un mismo grupo social. Sin la presencia del líder, la evidencia habla de una fragmentación social y política hacia el seno mismo de las filas revolucionarias. El líder junta lo diverso, expresa la multiplicidad de posiciones asumidas también por las clases que dan forma al movimiento. Así, una casta burocrática que va ganando posiciones y muchas veces se enriquece dentro del cuerpo mismo del partido-estado, recibe los mismos guiños que los trabajadores y el pueblo que con sacrificio y voluntad inquebrantable se organizan desde la base para dar forma al poder popular sin mediaciones. Como explica el filósofo italiano, no hay duda de que el Estado venezolano en esta etapa necesita de ambos, de los dirigentes y dirigidos. Pero las revoluciones por etapas son ya un ejemplo cabal de la historia, fundamento que marcó el fracaso del socialismo real. Una etapa puede ser, y siempre tiene la posibilidad de ser, la muralla para el desarrollo necesario de las porvenir. De allí que la necesidad de la premisa gramsciana, repito, se quiere que existan siempre gobernados y gobernantes, o por el contrario se desean crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad que exista tal división. De allí que la necesidad de esta premisa gramsciana nunca puede ser valor del porvenir, sino presente perpetuo. Pero ¿cuál es la garantía de que esto sea o no así? En gran medida lo es el mismo líder, pero no exclusivamente. Según información brindada por quien fuera la ministra del Poder Popular para las Comunas, el Estado venezolano creó un fondo de recursos para los comandos comunales que, en 4 años, tuvo más de 2.000 millones de dólares. La idea es que los comandos sean paralelos a los ineficientes organismos del Estado que no sirven para solucionar los problemas de la población. En definitiva, que el financiamiento llegue al pueblo y no quede en la burocracia de un Estado estructuralmente burgués. Resulta imposible pensar en la supervivencia de la revolución sin el protagonismo del pueblo. Pero este, a su vez, solo puede garantizarse no solo con financiamientos millonarios del Estado, sino también bajo la impronta de dirigentes políticos que actúen y piensen con la premisa gramsciana como dogma. Es justamente esto último lo que no está garantizado en Venezuela luego de 12 años de revolución. El proceso político oscila entre una burocracia anquilosada en el Estado bolivariano que asfixia el crecimiento del poder popular, y un movimiento político radical que intenta darle fuerza y expansión. En el vértice de ambos está la figura de Chávez. Presente su imagen sin excepción en cada uno de los actos del festejo del Bicentenario. El dilema venezolano encuentra ejemplos en la historia lo suficientemente claros como para conocer los caminos por donde no debería transitar. Y los argentinos somos una referencia inevitable en América Latina. En la lucha de clases, en la organización y desarrollo de masas de los sectores revolucionarios, es donde esta confrontación se resuelve. Nunca lo será disputando la referencia del líder, a menos de aquellos movimientos políticos y sociales que efectivamente no creen que la división entre gobernantes y gobernados responden a la perpetua división del género humano. No está en el espíritu de estas líneas trazar paralelas forzadas. Es difícil imaginar a Chávez en el balcón de Miraflores echando a los jóvenes imberbes que se atreven a desafiar a la burocracia. Solo tratamos de destacar que la dinámica política venezolana que ingresa en una nueva etapa con la salud del presidente frente a las elecciones del 2012 se define en el arraigo y fortaleza política y social de los bandos contendientes. No en el tamaño de las gigantografías de Hugo Chávez que cada uno cuelgue en las paredes de sus casas. Latinoamericano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. A la carga, compañeros, aquí no se para nadie. Que se revienten los cueros, la campaña es admirable. A la carga, compañeros, aquí no se para nadie. Que se revienten los cueros, la campaña es admirable. En ese bicentenario se ha levantado la voz. Todos a la gran batalla por la vida y el amor. Somos hijos de Bolívar, de su rey y urdaneta. Rodilla en tierra, mi hermano, este pueblo se respeta. A la carga, compañeros, aquí no se para nadie. Que se revienten los cueros, la campaña es admirable. A la carga, compañeros, aquí no se para nadie. Que se revienten los cueros, la campaña es admirable. Compañero, a la carga, compañero. El presidente de Venezuela ha dado hoy en Caracas su primer discurso después de la operación quirúrgica a la que le sometieron en Cuba. El presidente de la República, comandante Hugo Chávez, en compañía. Entonces se modifica también, lamentablemente, la dinámica del régimen político. Sí, la educación es la madre de todas las luchas y por eso seguiremos esta lucha hasta el final, con mayor fuerza, porque hoy día el gobierno... No creemos entonces que sean organizaciones que tengan otro propósito, que no sea aquel que encontrar la impunidad. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, cultura, late tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. No tanto porque se escucha, vamos Así es, aquí estamos en Latido Americano, este viernes 8 de julio del año 2011. Ya son 7 y 23 de la tarde, de la noche, como ustedes quieran llamarla. Estamos aquí, Martín Rafo, Daniela Devoto, ¿cómo les va? Bien, ahora que volvió Hugo a casa, se nos fue la ola polar, estamos bien, estamos contentos. Estamos contentos, estábamos recién charlando porque estábamos con el Twitter abierto y vemos que hay algunos medios de comunicación que tienen a un tipo escribiendo minuto a minuto lo que pasa con los partidos de la Copa América. Por ejemplo, les puedo decir el Telégrafo de Ecuador, que es un periódico que fundó Rafael Correa, es un como así como el Correo de Orinoco en Venezuela. Ajá. En Ecuador es el Telégrafo, la voz oficial en prensa gráfica. Tiempo argentino aquí en nuestro país. Dice, 3 minutos, tiro libre para los charrúas. ¿Sí? Chile 0, Uruguay 0. Pero también la Copa América, en realidad lo retuitea, así se dice, la agencia Andes de Ecuador, porque yo latinoamericano no sigue la Copa América, pero retuitea a la página oficial, dice 4 minutos, pelota dentro del área de Chile, nadie de Uruguay para empujar al arco, tiro de esquina. ¿Sí? Así que nos van relatando el partido, 5 minutos, dice el Telégrafo, partido movido entre ambas selecciones, 3, 4, 5 minutos, minuto por minuto en Twitter tenemos cómo va el partido entre Chile y Uruguay. Bueno, nosotros hoy no vamos a estar hablando sobre la Copa América, pero sí vamos a estar hablando sobre Latinoamérica, por lo menos es algo. Y vamos a estar hablando de varios temas. Como decías vos recién, volvió Hugo Chávez a Venezuela. Así es, el lunes, de manera sorpresiva, a la madrugada, llegó Hugo Chávez, en gran medida por seguridad. Tanto Chávez como Fidel nunca anuncian en qué momento se van a desplazar en avión, porque siempre la posibilidad de un atentado está ahí latente. Chávez llegó, se esperaba que viviera los festejos por el Bicentenario desde La Habana, porque el anuncio del jueves era bastante ambiguo, nosotros lo trabajamos el viernes pasado aquí, y finalmente siguió todo lo que fueron los festejos del Bicentenario, que comenzaron el día martes, en parte con una presencia en el balcón de Miraflores, pero en gran medida a través de la televisión y a través de videoconferencias, con discursos que se fueron escuchando a lo largo del día en distintos lugares donde se hicieron los festejos. Grandes movilizaciones al regreso de Hugo Chávez. Y un discurso de 15 minutos nada más. Mirá. Y en esta oportunidad a la vieja usanza, no leído como fue en La Habana, sino sosteniendo un discurso improvisado entre miles y miles de seguidores que de manera espontánea, y esto se resalta mucho también, sin un aparato que los haya movilizado por parte del PSV, sino porque espontáneamente decidieron así, se acercaron hasta el Palacio de Gobierno a recibir a Chávez, que volvió a pisar territorio venezolano. En el día de ayer hizo un encuentro, como una primera reunión de gabinete, ratificando a todos los ministros y a todas las principales funciones dentro de las Fuerzas Armadas. Y a toda la cúpula militar. Sí, tratando de con esa medida discutirle a todos aquellos sectores que estaban hablando de diferencias, de disputas internas que se habían abierto a partir de esta enfermedad larga que lo llevó a Chávez a ser operado en Cuba. Bueno, tratando de romper con todas esas especulaciones, Chávez realizó una reunión el día de ayer. Hoy hablamos con Modesto Emilio Guerrero sobre las repercusiones que hubo en el país, que tuvo en el país la enfermedad de Chávez, y qué está pasando internamente, sobre todo en el movimiento político venezolano, en el movimiento político bolivariano, que tienen a Chávez como referencia. Así que vamos a estar compartiendo esa entrevista que hicimos hoy más temprano con Modesto. Y hablando de movilizaciones, vamos a estar hablando también, vamos a tener una comunicación telefónica con Chile. Vamos a estar hablando con Rocío Villalobos Sobando. Ella es periodista de la Universidad de Chile y es parte de la Federación de Estudiantes Chilenos. Ella trabaja dentro de lo que son los archivos de esta federación, para que nos cuente un poquito cuál es la evaluación que están haciendo los estudiantes de las medidas que anunció el martes de esta semana el presidente Piñera. Los estudiantes vienen pidiendo desde mayo que se fortalezca la educación pública, y el presidente salió a decir que en vez de eso va a aumentar la cantidad de posibilidades de elegir que tiene la gente. Se va a poder elegir entre las universidades públicas, las privadas con fines de lucro y las privadas sin fines de lucro. Parece la ley de medios, ¿no? Sí. Los tres tercios. Sí, la gran discusión es si la educación es un derecho o es un negocio. Esa parece ser la gran discusión de fondo. Bueno, recordemos que Lavín, antes de ser ministro de Educación, era dueño de una de las universidades más rentables de ese país. Así que vemos para dónde viene la discusión, por el lado del gobierno y también los estudiantes que se están movilizando. Se movilizaron inmediatamente después del discurso de Piñera y también siguen planificando más movilizaciones, más acciones para instalar el tema. Sí, el lunes hay una convocatoria a huelga y movilización de los trabajadores de la minera nacional del cobre, y los estudiantes van a estar apoyando esa movilización y, bueno, saliendo nuevamente a las calles en repudio de las medidas que anunció Piñera. Y nos vamos después a trasladar a Bolivia, ya a nuestra sección de cultura. Vamos a estar hablando de una banda de músicos de la zona del Alto, ahí al lado de La Paz. Este grupo se llama Ucamau Ike, lo hemos escuchado varias veces aquí en Latinoamericano, pero hoy vamos a estar charlando sobre ellos, tratando de conocerlos un poco más. Estos chicos que desde las barriadas del Alto, allá en Bolivia, hacen hip hop mezclándolo con las temáticas sociales y con lo que tiene que ver con la identidad del pueblo aymara, principalmente en la zona andina. Y también después estaremos en historia hablando sobre Venezuela de nuevo, porque también esta semana se cumplieron 200 años de la independencia venezolana y va a venir Guillermo Schneider a contarnos un poquito sobre el bicentenario de este país. Sí, un bicentenario que es aparte interesante e importante por lo que significa la región de Venezuela, Colombia, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre, la Nadina, se me fue el nombre. Se lo vamos a preguntar a Guillermo cuando venga más tarde, porque se me fue el nombre de cómo se llamaba el virreinato de esas. Falté, ese día la clase de historia sé que falté porque fue. No. Se nos fue todo, una laguna inundó el estudio. Bueno, por eso le pedimos a Guillermo Schneider que venga y nos cuente. No somos todólogos como quieren ser los periodistas, ¿no? Que saben de todo. No, no, no. Un poco, pero no aceptamos tanto. Las limitaciones. Hablamos de fútbol nomás. volvamos a la Copa América. Bien, y bueno, además vamos a estar hablando de cosas que estuvieron sucediendo en Honduras y en otros países de América Latina. Vamos a tratar de, como siempre, que entre toda la información que preparamos para este programa. Pero hoy es un día especial. A ver si adivinan. A más de 80 años de su publicación, con más de 80 ediciones de más de 2 millones de ejemplares en 20 países y en 11 idiomas, este libro que tenemos en nuestro poder y que vamos a estar sorteando hoy a última hora es la obra más emblemática del amauta José Carlos Mariátegui. ¿Quién es? ¿De qué libro se trata? Del libro que vamos a estar sorteando hoy antes de las 10 de la noche, gracias a la gente de Hadas Libros. Les recordamos que aquí en Asconapé 139, si quieren comunicarse pueden hacerlo al 0237-463-8110 y pueden pedirle el libro que están buscando. Si no lo tienen ahí, ya se fijan y te lo consiguen. ¿Qué libro se trata, Martín? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. La base teórica de José Carlos Mariátegui, que es conocido en la tradición del pensamiento de la izquierda marxista latinoamericana justamente por eso, por haber adaptado una teoría que pensó el capitalismo y el desarrollo del movimiento obrero en Europa para la realidad latinoamericana, para la integración de esta teoría a pensar la revolución con otros protagonistas, como los sectores populares, como los sectores de los pueblos originarios, también presente además de la clase trabajadora. Bien, y en el sorteo van a estar participando todas las personas que durante este mes fueron llamando, dejando mensajitos, posteando cosas en el muro de Facebook, y hoy también se pueden seguir anotando. Hoy se pueden seguir anotando, pueden llamarnos por teléfono, por ejemplo, al 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. También saben que pueden conectarse a través de Twitter. Y en el Facebook creo que ya está colgada la editorial, por si se la perdieron, la quieren repasar, quieren debatir, discutir, esperarme en la puerta, cagarme a trompada, no hay ningún problema. No, ¿por qué la violencia? ¿Por qué la violencia? Digo. Nosotros en el Twitter no vamos a estar haciendo esto de a los 3 minutos, Martín dijo la editorial, a los 5 minutos vino uno de afuera y le pegó, no vamos a hacer Pasaron 10 minutos y no me tomé un mate, tipo de cosas, no. Vamos a ver si vamos a estar haciendo eso, pero bueno, vamos a estar ahora en minutos nada más hablando sobre Chile justamente. Vamos a tratar de ir realizando la comunicación telefónica y, como les dijimos después, Venezuela con las novedades de Hugo Chávez, Venezuela con su historia, la cultura de Bolivia e información sobre toda América Latina. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! FM Moreno 90.1 Estación de Música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. A ti te estoy hablando a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. La agenda del Churqui. Julio en el Churqui. Sábado 16, charla debate sobre la realidad venezolana con Norberto Báchar, profesor argentino que reside en Venezuela y es uno de los fundadores de la Universidad de los Trabajadores. Sábado 23 a las 17, la nueva izquierda y las próximas elecciones. Organiza Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sábado 30 a las 17, 10 años de la revista Sudestada. Charla debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados. Vacaciones de invierno en el Churqui. Del lunes 18 al jueves 21, acércate a compartir tus vacaciones con Tercer Cordón Teatro. Y además, el viernes 22, cine infantil organizado por la agrupación gremial de ATE, Víctor Choque. La agenda del Churqui. Acércate y participa en el espacio político-cultural El Churqui. Yolí 2637. Entre Marcos Paz y Doctor Vera. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. En un mensaje transmitido por una red de radio y televisión, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que creará un fondo de 4 mil millones de dólares para mejorar la calidad de la educación en el país, tras las masivas manifestaciones de estudiantes que exigen mejorar el acceso, la calidad y el financiamiento de la educación. De mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo financiero. Por esta razón planteamos la creación de un fondo para la educación, FE. Por un monto de 4 mil millones de dólares. En estos momentos se corresponden al frontispicio de la Casa Central de la Universidad de Chile, donde fueron detenidas, según el reporte preliminar de carabineros, una decena de estudiantes que trataron, reitero, de tomarse la Alameda, pero esto no solo ocurrió. Que se quiera aceptar el lucro como mecanismo de sustentar una institución educacional, porque eso significa que se va a seguir profundizando en la educación como un negocio y eso va a afectar finalmente a miles de familias chilenas. Se ve y se deja entrever que no hay una preocupación especial por las universidades del Estado ni por la institucionalidad pública, que es algo por lo cual los estudiantes han estado luchando a lo largo del país y también la ciudadanía ha respaldado la última encuesta con más de un 80% de respaldo ciudadano. Por otro lado, un gran retroceso es el tema de la desmunicipalización. Hoy día no hay un pronunciamiento claro, se habla de que va a haber una forma de administración, pero por otro lado se niega rotundamente la posibilidad de estatizar aquella institución. Este fin de semana ellos se reunieron, los estudiantes universitarios se reunieron en Temuco, al sur de Chile, para reafirmar su petitorio y convocar a un nuevo paro nacional para el jueves 14 de julio. Y si hay algo en que nosotros podemos estar de acuerdo es que sí, la educación es la madre de todas las luchas y por eso seguiremos esta lucha hasta el final, con mayor fuerza, porque hoy día el gobierno no ha sido capaz nuevamente de dar respuesta a este movimiento ciudadano. actualmente se fue dando un avance en los últimos años en Chile respecto a la cantidad de jóvenes que asisten a las universidades. En un promedio de jóvenes de entre 18 y 24 años hay un 42% de cobertura, un número que, para darnos una idea, podemos comparar con Argentina, que tiene un 58%, con Venezuela, que tiene un 76%, o con Cuba, que tiene un 87%. Para que entendamos, vuelvo a decir los números, en Chile, a partir de un avance que hubo importante en los últimos 10 o 20 años, se llegó a este techo de 42%, mientras en Argentina estamos hablando de un 58%, Venezuela 76% y Cuba 87%. El sistema educativo chileno es un sistema educativo que plantea la educación como un bien privado, como un elemento que con el cual se puede hacer un negocio, y que no es un bien público, no es un servicio que el Estado esté obligado a dar. Nosotros, para entenderlo, cuando hablábamos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, decíamos, nosotros entendemos a la educación en Argentina como un derecho. Por lo tanto, el Estado tiene que tener escuelas y buenas escuelas. ¿Sí? De la misma forma, lo usamos como una metáfora para la comunicación. Bueno, hagámoslo al revés. En Chile, la educación es como si tuvieses un canal de televisión, digamos. Es algo privado. Es algo de una pizzería y una escuela. Y no es que eso es una opción, como es en Argentina, que también hay educación privada. No, eso es lo que hay. Sí, de hecho, en términos de cobertura, digamos, de educación superior, existen 25 universidades estatales en Chile y 60 privadas. Es clara la diferencia. Y la estatal no es gratuita. No. O sea, estamos hablando de que no existe la educación. Bueno, pero igual la gratuidad de las universidades, excepto en Cuba y en Argentina, después se empieza a complicar en el resto de América Latina. Es así. Sí, pero nunca en los niveles a los que llega el Estado chileno. Absolutamente. Donde las familias hasta deben sacar créditos que pueden llegar a 30, 40 años para pagar la universidad, sí, es más parecido de uno de sus hijos. Al modelo norteamericano, digamos. Totalmente. Sí, y a ver que se entienda, porque los últimos meses, mes y medio, dos meses, los estudiantes chilenos, junto con los docentes, junto con gran parte de la ciudadanía organizada, salieron a manifestarse justamente como hijos de aquellas manifestaciones de los pingüinos. ¿Se acuerdan que en su momento, cuando asumió Bachelet, también avanzaron por el mismo lado? Bueno, están avanzando con mucha más fuerza en este caso, contra este concepto. Y lo queremos decir, lo hablábamos fuera del aire, no es contra el gobierno de Piñera, porque esto es algo que se viene arrastrando. Recordemos esto que decíamos, lo de Bachelet con los estudiantes secundarios, y tiene que ver con algo que históricamente la sociedad chilena viene luchando por conquistar, que es la restatización de la educación pública. La restatización de la educación, perdón. Uno ya tiene educación pública, ya lo tiene como automatizado. Va junto. Acá en Argentina. La educación es pública. Claro. Obviamente hay quienes están a favor y quienes están en contra. El diario El Mercurio, ¿sí? Hagamos así una pintura del Mercurio, ¿cómo podríamos explicarlo? Y digamos que fue el vocero de la dictadura pinochetista. ¿Sí? No, no sé si hay mucho más para agregar. Bien, algo que decía El Mercurio el 26 de junio, hace un par de semanas nada más, dice así un artículo: la educación superior tiene mucho de bien privado, es decir, beneficia a quien se apropia de él, y en consecuencia es legítimo cobrar por su uso. Además, el Estado chileno por sí solo es incapaz de abordar la tremenda tarea de cerrar la brecha de inequidad, que significa que todavía 3 de cada 5 jóvenes de los sectores más pobres no pueden acceder a la educación superior. Es decir, el Estado no es capaz de reequilibrar la inequidad. Así, sigue este artículo del Mercurio, es imperioso el concurso de instituciones privadas y el cobro de aranceles de matrículas para aumentar la oferta, allegar recursos y ampliar la cobertura. Es una lógica que a nosotros nos cuesta. Habla por sí solo. Suena coherente. Uh-huh. Te agrego una cita más. Andrés Saldívar, ¿sí?, senador de la Democracia Cristiana, parte de la coalición que integra la Concertación. Gobernó Chile desde 1990, que cayó la dictadura de Augusto Pinochet, hasta el año pasado, que fue elegido Sebastián Piñera. que dice: no creo que pueda estar en este país por pretender estatizar la educación y someter a todos los establecimientos educacionales a lo que existía en los años 50 o 60 y que dependan del Ministerio de Educación. Es imposible tener 12.000 establecimientos bajo el control centralizado. Eso sería un retroceso. Así. Así, directamente. No, parece que no entra ni siquiera en el sentido común de los la clase dirigencial chilena, ¿no? Tanto de la Concertación como del partido de Sebastián Piñera. Hizo anuncios Piñera esta semana. Cadena Nacional, bombos, platillos, tengo la solución para este problema. Aumento el fondo destinado a educación, 4 millones de dólares, esto es un 40% más del presupuesto que ya existe. 4 mil millones de dólares. 4 mil, perdón, sí. El gran acuerdo nacional de educación, eso es lo que anunció el martes pasado por Cadena Nacional. Está buenísimo los nombres, decíamos. La gente de marketing que tiene es buena. Gran acuerdo nacional de educación, convertido en sigla, queda GANE. Hay el fondo para la educación, FE. Entonces, con FE... Gane. Claro. Lo cierto es que ese dinero va a estar destinado a subvencionar 3 tipos de universidad, eso es lo que plantea, lo que decíamos al principio del programa, a sostener algo de lo público, a sostener una parte de las universidades privadas que van a ser sin fines de lucro y a otras con fines de lucro. ¿Cómo es la diferencia entre una u otra? A mí no me quedó claro. Busqué a ver de qué estaban hablando cuando hablaban de una y otra y no... En realidad, porque acá en Argentina son todas sin fines de lucro. Las universidades privadas son fundaciones, grandes comillas, ¿no? Que no tienen fines de lucro, sino una oportunidad... Asociaciones civiles, claro. Sí, que lo que buscan es mejorar la educación. La vida. Sí. Entonces las universidades privadas simplemente se dedican a mejorar la educación desde su perspectiva y no a ganar dinero. Pero se está admitiendo acá directamente que hay un fin de lucro en las universidades, y cuando uno busca el mayor lucro, no necesariamente cuida la calidad. Y como uno de los grandes argumentos para sostener la educación privada es que la competencia mejora la calidad, también hay que entender que la competencia lo que hace es reducir costos. Y si un profesor es más barato que otro, digo, como sí, o si para sostener matrícula tengo que aprobar gente, porque si no se me van los clientes, se empieza a complicar esto en términos de calidad. Sí, digamos que también dentro de los anuncios de Piñera está esta política de focalizar el subsidio para los que menos tienen, ¿no? Que en realidad la discusión respecto a un arancel progresivo a la educación pública y gratuita en la Argentina está dado por esto. ¿Cuál es el argumento? El argumento es: ¿por qué el que tiene parado un auto 0 kilómetro en la puerta tiene el mismo derecho que aquel que no tiene ese auto y tiene que viajar en el Sarmiento? ¿Por qué sucede esto? Bueno, es una lógica perversa que lleva a pensar que, bueno, que tenemos que identificar y focalizar a aquellos que menos tienen y, por lo tanto, a ellos tenemos que apuntar para que sí accedan a la educación, no universalizar el derecho. Por lo tanto, se sigue concibiendo no como un derecho, sino como un negocio. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Para entender un poquito más de qué se trata, estamos en comunicación con Rocío Villalobos Obando. Ella es periodista de la Universidad de Chile. Buenas noches, Rocío. Hola, buenas noches, chicos. Un gusto hablar con ustedes. Buenas noches. Acá estamos Daniela Devoto, Martín Raffo y Leonardo Smerling. Bueno, en primer lugar, la consulta es, a partir de estos anuncios que hizo Piñera respecto a aumentar los fondos para la educación, es ¿cuál ha sido la respuesta de los estudiantes? Mira, los estudiantes hasta el momento, hoy día lo ratificaron en un pleno de la Confederación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el rechazo a las medidas de Piñera. En verdad, lo que los estudiantes están rechazando es que el paquete de medidas, ellos denuncian que es simplemente un aumento de recursos, pero que no tienen una orientación estratégica, y mucho menos una orientación en el anhelo que los estudiantes han demandado durante este tiempo en sus movilizaciones, que tienen que ver con, primero, universalizar el ingreso a la universidad a través de estos recursos. Es decir, sobre todo se están tirando cifras muy grandes, siderales, de 4 mil millones de dólares, En un inicio Piñera estaba solamente otorgando 75 millones de dólares, pasar de 75 millones de dólares a 4 mil millones de dólares sin ninguna estrategia, sin ninguna política, es lo que los estudiantes critican fundamentalmente. Y respecto a la postura, nosotros hablábamos recién antes de este sentido común de la educación pública. En Chile hay, pues los estudiantes están luchando para instalar la cuestión de la educación pública, pero ¿hay acompañamiento de la población? Mira, ese es el gran debate que está dándose hoy en día en Chile. ¿Qué es lo que los chilenos en general quieren? Y por ahora las movilizaciones están demostrando que los chilenos quieren, porque están aburridos de que ya por más de 30 años se les haya privado de este derecho, una educación pública de calidad y lo más universalizada posible. Hay distintas visiones, para ser realista en esto. Hay visiones, los estudiantes, sobre todo los estudiantes de básica y secundaria, tienen un petitorio específico y particular donde ellos están exigiendo educación gratuita ahora. Los estudiantes de la educación superior, el CONFECH, es decir, están pidiendo que se aumenten los recursos basales que el Estado otorga en este momento. Se habla, por supuesto, de educación, el ideal es educación gratuita, pero se entiende que hay cierto margen de negociación en el sentido de que es un sistema que habría que reimplementar en Chile que no va a ser de inmediato. Y por otro lado, el Consejo de Rectores, que son los rectores de las universidades públicas chilenas o tradicionales que se dividen entre públicas y privadas, pero que con orientación pública y que no lucran con la educación, ellos están pidiendo también considerables aumentos del aporte basal, que hoy en día en Chile es muy bajo el aporte del Estado en la educación superior. Es del orden, el gasto del PIB en educación en Chile es de lo más alto, es del 2% del PIB, pero de ese porcentaje solo el 0,3% viene del Estado, el resto lo aportan las familias. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches, Martín te habla. Hola, buenas noches. Se están hablando de movilizaciones, por ejemplo, la última de alrededor de 500.000 de personas en todo el país. ¿Qué sector de la educación chilena está más comprometido con esta lucha? ¿Está, vos ves que está más convencido de llevarla adelante y que la consigna de la estatización es la que efectivamente está guiando su movilización? Mira, a ver, podríamos decir que en esa consigna de la estatización están por lógica las instituciones que siempre han sido públicas, estatales, es decir, las universidades públicas del Consejo de Rectores. Además, yo diría que están los estudiantes de educación media, que es la secundaria, de colegios municipalizados, porque esa educación depende de los municipios y no del Estado. Ellos sobre todo exigen la reestatización de los colegios. Hoy dependen de los municipios según, digamos, la riqueza de cada municipio es la calidad de los colegios. Entonces yo diría que esos sectores son marcadamente estatizantes o por lo menos piden un gran aumento de la participación del Estado en la educación. Pero sin embargo también se han adherido sectores que están de a poco politizándose, de a poco llenándose un poco más de contenido, Y entrando en este debate, porque es primera vez que ellos tienen la posibilidad de entrar en este debate, que son los estudiantes de universidades privadas. Las universidades privadas en Chile aumentaron en los últimos, desde el año 81, que se por un decreto de Pinochet se pudo empezar a lucrar con la educación y hacer a instituciones privadas, aumentaron numerosamente. Ese es el gran discurso de Piñera, decir que gracias a la educación privada es que ahora muchos estudiantes tienen acceso a la educación universitaria, sin embargo sabemos que es de mala calidad. Estos estudiantes lo que están pidiendo concretamente, muchos de ellos por supuesto quieren estatización, pero es difícil a todos ellos meterlos en el mismo saco. Yo creo que lo que más ellos solicitan es que por lo menos se regule la calidad de sus instituciones en las cuales están estudiando, pero para lo cual se están endeudando de manera cuantiosa. O sea, las tasas, existe un aporte, existe un crédito con aval del Estado en Chile para entrar a estas instituciones, el cual es carísimo, tiene unos intereses del 6%. ¿Nos darías un ejemplo de alguien que quiere ir a la escuela secundaria y cuánto es un sueldo y qué porcentaje sería, por ejemplo? ¿A escuela universitaria te refieres tú? Sí. Mira, por ejemplo, el promedio, por ejemplo, una persona que gana, a ver, pongámosle un profesor, tiene sueldos de una familia, que el cabeza de familia es un profesor, tiene sueldos de unos 500 mil pesos. Eso podríamos decir que son como, o por ejemplo, $1,000, para ponerlos en, para que todos entendamos, $1,000. Y el gasto en, para pagar una arancel en la universidad implica que el dueño de familia por lo menos gaste la mitad de ese sueldo en el pago de arancel de un estudiante. Por lo tanto, la mayoría entra a endeudarse y termina pagando 3-4 veces la carrera. Y con deudas de años, es decir, se endeudan a 20 años. Es una cosa insostenible. Y que muchas veces desde que se empezó a implementar este sistema, desde que se privatizara la educación en Chile, se advirtió de que esto iba a ocurrir, que iba a ser una bomba de tiempo. Pero lamentablemente nadie, digamos, no hubo la voluntad política para poder regularlo, porque la clase política en Chile, eso es un tema que también se está debatiendo mucho, por fin, de manera muy abierta acá. La clase política en Chile, llámese la derecha, que es la Alianza por Chile, el grupo de Piñera, y la Concertación, que fue el conglomerado que manejó o gobernó el país durante los últimos 20 años, todos o muy gran parte de ellos están vinculados con el negocio de la educación, están vinculados con estas universidades privadas. Por lo tanto, ha sido muy complejo hincarle el diente al tema de, en primer lugar, hacer cumplir la ley que dice que no se puede lucrar en Chile con la educación superior, por lo menos con la educación superior, en la otra sí, no dice nada la ley, pero la educación superior no se puede lucrar. Si, solo pedir que se cumpla la ley ha sido prácticamente imposible en estos años. Y ahora Piñera lo que quiere es transparentar el lucro, es decir, abrir la puerta absolutamente a la al lucro con la educación. Algunos ven esto positivamente porque creen que de esta manera se va a transparentar y se va a sincerar una realidad que ya es concreta, pero los estudiantes, la mayoría, los estudiantes, el Consejo de Rectores, los estudiantes de básica, de media y terciarios, lo que están pidiendo es que actúe la ley, que se cree una superintendencia que regule esto, que fiscalice y que se cumpla la ley y que nadie lucre con esto. Por último, Rocío, que nos quedan 2 minutos de comunicación, te queríamos preguntar, ¿qué futuro le ves a este movimiento? ¿Efectivamente crees que esta consigna, que aparentemente parece ser la de máxima de la estatización, puede llegar a tener alguna instancia de negociación factible de realizarse? Mira, a ver, ahí yo te puedo dar mi opinión bastante personal. Yo creo que en el contexto en el cual estamos, donde está gobernando la derecha, que por supuesto no está de acuerdo con la estatización de la educación en ninguno de sus niveles, por el contrario, profundizar la privatización, yo veo complejo llegar a una a ese escenario, a conseguir eso. Sin embargo, me parece que el escenario es propicio por la debilidad que ha mostrado el gobierno, por la debilidad que muestra en el manejo de esta crisis, que es probable, es muy probable de que se alcancen aportes estatales para la educación que no se habían logrado durante los 20 años de la Concertación, del gobierno de centro de izquierda que se tenía. Entonces, eso es lo paradójico que hace el sistema político en Chile, que dadas las circunstancias es más probable que ahora se consigan un poco más de ayuda. Yo creo que lo positivo, sobre todo lo positivo en este camino, es que se está dando el espacio a la ciudadanía, y la ciudadanía lo está tomando para tomar en serio ciertos temas que son estratégicos para el futuro país. Yo creo que el futuro de esto, más allá de los resultados, que sí ya están dándose, porque ya digamos que en las propuestas de Piñera igual se ven aumentos y se ven algunos guiños a solicitudes que se habían hecho históricas y que sin embargo ya están incorporándose. Creo que va a ser posible conseguir mucho más de lo que se ha conseguido en estos años y sobre todo generar una plataforma amplia de sectores sociales, movimientos políticos, etcétera, para poder plantear otras salidas. Es decir, incluso acá se está hablando de solicitar, de demandar un plebiscito en cuanto a educación. Entonces, o si no, una asamblea constituyente para cambiar la constitución y poder establecer la educación como un derecho innegable, estatal, y también cambiar el sistema político electoral que tenemos, que no permite que las minorías se representen. Entonces, me parece que esto es un punto importante, porque Chile está atravesando, después de mucho tiempo de estar bastante dormidos,

así es, estamos en la sección de Cultura de Latido Americano. La hora 8:06 minutos. Bastante frío, pero no tan mal, ¿no? Se fue la ola polar. La ola polar se fue. Ya somos felices. Así es, estamos con nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Pero muy bien, pero muy bien. Acá, hoy vamos a hablar de hip hop. Hip hop. Hip hop. Rap, sí, vamos a hablar de Ucamau y qué. Hip hop en aymara. Sí, sí, sí. Definido por ellos mismos como rap con sangre aymara. Así. Una banda que, bueno, se inició no hace mucho, en el 2003, y que en realidad todas las miradas siempre a partir de su inicio y desde antes estuvieron puestas en su cantante, quien falleció hace 2 años en situación bastante dudosa, podríamos decir. Una banda que, bueno, además de esto de la sangre aymara y que, digamos, que revoluciona lo que tiene que ver el hip, con el hip hop y el rap en Bolivia, justamente por esto, ¿no? Por empezar a cantar, si bien cantaban en castellano, sí, tienen muchas letras, que después vamos a estar charlando un poquitito, porque ahí hay mucho. Sí, se puede escuchar un poquitito. La pobreza, en la delincuencia, por eso es que el pueblo reclama pidiendo justicia, haciendo sus paros, sus huelgas, para que sean escuchados. Bla, bla, fusil metralla, esto lo habíamos escuchado el programa anterior, si no me equivoco, o el otro, no sé. Sí, el hip hop tiene una base, un origen así como muy popular en Estados Unidos, de hablar de estas cosas, lo que le pasa a la gente, como el rey en su momento cuando hablábamos acá también. Sí. Pero está más conocido desde este lugar del hip hop, así de MTV. Exactamente. Nosotros acá lo conocemos más desde ahí, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente esto es así como vos lo planteás. Pero bueno, estos muchachos lo que hacen es darle una vuelta de rosca a esta cuestión y entonces empiezan a componer utilizando, bueno, la lengua aymara. Y de hecho esto que vos mencionas recién acerca del hip hop de MTV, de las letras o de la manera de mostrarse ante el público, también en ellos hubo como un cambio bastante radical, porque comenzaron vistiéndose como uno puede imaginar que se vestiría alguien que hace hip hop o rap, ¿no? Estos pantalones 2 o 3 talles más grandes, las remeras enormes, algo colgado del cuello, gorros, ¿sí? Y bueno, fue el cantante quien decidió, Abraham Bojorquez, quien decidió que también se tenía que dar una vuelta de tuerca a la ropa, ¿sí? Y que, bueno, lo de la ropa tenía que modificarse porque estaban haciendo hip hop en aymara, pero vestidos de gringos, decía él. Entonces, como que, bueno, que esto también tenía que ser modificado como para que se pudiera dar cuenta a simple vista de lo que se estaba hablando, ¿no? De que esta gente era un grupo de hip hop boliviano que hacía hip hop en aymara. Y bueno, y de ahí hasta llegaron a utilizar, por ejemplo, los sombreros, el típico sombrero que uno dice, el del cholo. Uh-huh. Bueno, empezaron a modificar estas cuestiones de la vestimenta que hacían a una identidad, como ellos lo planteaban. Espera, ¿sombrero de cholo y trajecito paseño? Sí. Quiero ver fotos ya. Yo, vos sabés que no pude encontrar fotos. De hecho, yo comentaba cuando comenzamos con la columna esto de que las miradas estaban todas puestas en el cantante de esta banda, en Abraham Bojorquez, porque, bueno, como fue el fundador de la banda, de hecho fue el líder, y bueno, toda su muerte estuvo rodeada de una serie de dudas bastante importantes. Esto de la mano de lo que había sido toda su vida, así de su infancia, en donde quedó supuestamente huérfano muy pequeño, pero 11 años más tarde, después de sus 3-4 años en donde deja de ver a sus padres, que eran comerciantes y que andaban itinerando por todo Bolivia, se vuelve a encontrar con ellos. Y entre medio de todos esos años, de ese tiempo transcurrido en donde él pasa mucho tiempo en la calle y empieza a conocer lo que tiene que ver con el lenguaje de la calle, eso hace que definitivamente él se ponga en un lugar en donde la protesta social estaba a la orden del día, los hechos de octubre del 2003 en Bolivia, en donde estaban tratando de pedir encarecidamente, podríamos decir, a quien gobernaba en ese momento, a los bolivianos, que se bajara del poder. Eso a él lo marca muchísimo. Pedir encarecidamente. Sobre todo, algo que en Bolivia en la protesta social se da muy a menudo, las buenas maneras. Sí, ¿no? Aparte del año 2003, que es un año que no es cualquier año, como vos decías, es un año importantísimo, que bueno, que construye lo que es la agenda de octubre, que es lo que lleva al poder después en el 2005 a Evo Morales. Sí, así es. Y a él lo toca muy de cerca la muerte de un compañero militante, que bueno, que a quien matan mientras estaban en medio de una movilización, al lado suyo. Y esto, bueno, definitivamente lo marca, y ahí le empieza a pensar en esto de rapear, en esto de ponerle a la música este toque de, bueno, yo a partir de la música voy a decir todo lo que tengo que decir. Y entonces por eso, en base a los hechos de octubre del 2003, él forma esta banda, Ucamauqué, que quiere decir, ¿y es esto? ¿Y qué? Una especie así como de desafío, como de poner el pecho. De provocación. Guarda que acá vengo yo. Estos chicos son del Alto, ¿no? Estos chicos son del Alto, así es. El cantante, de todas maneras, pasó mucho tiempo en Brasil, en las favelas de Brasil, y esto definitivamente lo determina también, porque empieza a conocer de cerca lo que tiene que ver con el tema de las drogas en las favelas, de la pobreza de la gente, y esto también él lo va llevando a lo que va escribiendo, sí, para luego convertirlo en música con su grupo, con Ucamauqué. Sí, recordemos El Alto, una ciudad que no recordará cuántos años tiene, pero no muchos, y que de repente se convirtió en la segunda o tercera ciudad más grande de Bolivia, con más de 1 millón de habitantes, que tiene la característica de ser una ciudad, pero con gran contenido de lo que tiene que ver con las costumbres de las comunidades en Bolivia. O sea, más allá de que uno va y es una ciudad, la dinámica interna del Alto tiene más que ver con la dinámica de la sociedad del interior, por así decirlo, y de esta cuestión de la comunidad, de ciertos valores, del lenguaje y de esta reivindicación de la cultura. Recordemos, El Alto es quizás el lugar más importante para entender el proceso boliviano hoy en día, sí, por la organización popular. Sí, sí, porque no es solamente las comunidades que emigraron desde el interior, sino también las organizaciones que se gestaron, las organizaciones que hicieron base territorial ahí en El Alto. Uh-huh. Sí, así es. De hecho, El Alto fue justamente lo que se convirtió en un campo de guerra, cuando comentábamos anteriormente, ¿no?, en los sucesos del 2003, en donde, bueno, este cantante presencia el asesinato de un militante, y esto que él comenta como una cosa muy fuerte que se estaba viviendo en ese momento, lo que tenía que ver con las movilizaciones, ¿sí?, para pedir la renuncia del que fuera presidente en ese momento, Gonzalo Sánchez de Lozada. Si les parece, vamos a escuchar un poquitito de qué se trata todo esto, y después seguimos. Vamos a escuchar entonces a Ucamauqué haciendo... Me olvidé. Haciendo a Medios Mentirosos. Escuchen esto. ¿De qué hablará? Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero, libertad para los medios y no libertinaje. El pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje. Con sus anuncios subliminalmente logran meter malas cosas a la cabeza de la gente. Mira, tía, ya estoy cansado de este canal que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme. Como un robot quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto de quererme vender ese perfume caro importado putrefacto, usando las modelos más flaquitas. Si no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas, quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo si no usas el producto. Por ahí nadie te vea, te quiten el autoestima, mintiendo que eres fea. Estas publicidades, dentro de ellas trae muchas maldades. Diestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso, a mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus violentas películas, con sus actores metidos a héroes haciendo cosas ridículas. Oye, vecina, escucha, vamos a ver la novela. No, no, no, mejor dicho, hagamos algo que valga la pena. Los niños no merecen este tipo de educación todos los días, de ver escenitas de besos en la cama, hasta parece pornografías. Estas novelas ya sabemos lo tradicional, que todos son felices y ricos al final, pero otra cosa es en la vida real. Si es que soy pobre y no he visto bien, me llaman criminal. Mejor pasemos al noticiero matinal, ahí es el lugar donde no me dejan expresar la otra realidad. Sí, siniestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos. Para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira que ves por la TV puro blanquito. Si quieres aparecer tienes que ser bonito. ¿Dónde está el cuate campesino morenito? Dicen por ahí que está bloqueando el camino y cometiendo un delito. ¡Wow! Una mentira más. La cosa está caliente en el país en muchos temas. Ahí están los medios mentirosos tergiversando las noticias y creando más problemas. Sí. Oiga, oiga, jefe de prensa, no haga todo a su conveniencia. Porque día a día vemos al poder esclavista manejado por el medio imperialista. A ver, señor periodista, no insista, no sigamos con la mentira fascista, amarillista, ocultando la verdad, buscando la maldad sensacionalista. Maldito capitalista, muy bien, se mantienen en la pantalla. Los reclamos de la gente pobre no lo muestran, solo la callan. ¿Qué vas a decir en tiempos de elecciones? Con un poco de plata los dueños se bajan los pantalones y junto con los políticos van creando el juego de las manipulaciones. Esto es la mentira, lo hacen verdad y la verdad lo ocultan en nombre de la seguridad nacional. No queremos más distorsión informativa, porque voy a seguir escupiendo verdades con mi saliva. Escucha, recuerda y mira que la verdad siempre va a vencer a la mentira. Sí, puedes creer, Kamau y que po, po, po. Ya hay 40.000 socios. Pero yo trato de... Haciendo la historia, cantando victoria. Con una canción, dedicar un tema. La policía y el ejército y las fuerzas armadas también están unidos alrededor de la democracia. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Yo, yo, yo, yo. El alto amanece abanderado con crestones negros de lado a lado por la sangre derramado. De luto car come mi símbolo. Bueno, y ¿cómo es la historia? Estabas contando la historia. Igual hola. Teníamos algo que contar antes, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo decimos una o no primicia, lo decimos? Una primicia. Lo hacemos exclusivo de Latinoamericano. Exclusivo de Latinoamericano. Nuestro compañero aquí presente, Leonardo Smerling, ha mandado su primer Twitter. ¿Está bien así? Tweet, perdón. Sí. Digamos que en radio no se puede aplaudir porque si no aplaudiríamos, pero sí. Queda feo. Bueno, después, ingresé, fuera del aire. Todos hacen caras acá. Ahora le falta un teléfono moderno para tuitear desde el Sarmiento. Soy uno de los primeros que ingresé a internet, los primeros que tuvo mail. Estoy en la era Leo 2.0. Bueno, qué lejos muy que bien. Estoy de eso. Dios mío. Bueno, pasemos a lo que estaba contando. Sí, escuchábamos recién a Aucamau y qué haciendo medios mentirosos. Y esta canción dio mucho que hablar porque, más allá de que ellos manifiestan que en general la música que han hecho les ha traído muchas alegrías, también ha habido algunos problemas. Como, por ejemplo, lo que tuvo que ver con esta canción, ya que Unitel los invitó dos veces a cantar, pero la segunda vez no los dejaron cantar este tema, el tema dedicado a los medios. Por lo cual, los cortaron, o sea, les cortaron el aire a medio de la canción. Ah, mira. Sí, así de... No es estatal. De gente linda. No es estatal Unitel. La verdad... Si es estatal, si es estatal... Es que no lo sé. Si es estatal es censura. Si es privada, no. ¿Vieron que se acuerdan que es la diferencia? Sí. No, los medios privados nunca censuran. Buah, en fin. Y bueno, y así como surgió esta canción, que después dio que hablar por este suceso que pasó con Unitel... También han tomado esto de decir desde la música en base a un montón de cuestiones, desde la religión hasta las cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, bueno, con los medios, como escuchábamos también recién. Y el cantante estudió comunicación social, no pudo terminar con esta carrera, pero sí se dedicó a dar talleres de hip hop. De hecho, estuvo en una radio comunitaria haciendo algún que otro programa, y esa fue en realidad la punta para poder presentarse con Aucamau y qué. De hecho, cuando se enteran que en esa radio estaban convocando bandas y estaban haciendo presentaciones de bandas de la zona, ahí bueno, deciden rápidamente sentarse, pensar qué era lo que cada uno tenía que decir, poner un par de cuestiones a punto, y bueno, y así salió esta banda. O sea que del programa de radio que hacía el día de la banda, sale la banda. Sí. Sale de ahí. Sí, sale de ahí. Una cosa así como... Nos da esperanza, podemos hacer una banda después, en un par de años nosotros. Sí, a lo mejor. Estaría, ¿no? Sí, sí, podría ser. Pero bueno, una banda que tiene dos discos grabados, uno llamado Por la Raza y el último La Era de los Ciegos. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta cuál es la actualidad de esta banda, bueno, en base a lo que yo contaba anteriormente, ¿no? El cantante fallecido hace 2 años, supuestamente atropellado por un micro. Lo cierto es que estaban justamente terminando con algunos detalles de la masterización del último disco, de La Era de los Ciegos, y se tenía que presentar al set de grabación, no se presentó, al día siguiente tampoco, lo empezaron a buscar, y ¿dónde lo encontraron? En la morgue. Hubo grandes manifestaciones, desde artistas hasta gente conocida, hasta sus pocos familiares que tenía. Y de hecho queda como un gran signo de interrogación en base a lo que tiene que ver con los motivos, ¿no? Con los motivos de la muerte del cantante de Duca Mauke. Sí, yo recuerdo la banda Atajo, la banda que hemos nombrado. Sí, ellos han tocado con Atajo. Tocaron muchas veces sí. con Atajo. Sí, sí. Sí, sí. Han tocado muchas veces con Atajo, con Santa Mandinga, bandas que bueno que fueron empezando a tener como una especie de reconocimiento en lo que tenía que ver con salirse un poco del país de origen, ¿no? De Bolivia en este caso. Claro, aparte, interesante también esta mezcla que se hace a veces. Uno en el hip hop lo ve como algo absolutamente gringo, como algo... Es yankee, entonces ni siquiera lo tomás, ¿no? El rock and roll sí, no sabemos por qué, ¿no? Sí, bueno, pero también fue una discusión en el momento en el que el rock empieza a expandirse... Tal cual, yo recuerdo a los de Choco Hip Town, uno de los cantantes de Choco Hip Town, que ahora están en la Copa América, pero que nosotros muchas veces pasamos canciones de ellos, que decía, el hip hop, el rap, es parte de la cultura popular norteamericana. Después sí, está la otra parte, que es lo que te pasa en TV, digamos, del hip hop vacío de contenido, pero hay un origen que tiene que ver con los barrios más populares de Estados Unidos, cuya situación... No es muy distinta. Sí, los más marginales. Sí, los barrios populares de... De cualquier otro lugar del mundo. Sí. Del mundo. Sí, pero recordemos que, insisto, digo, lo mismo pasó con el rock, lo mismo pasó con el jazz, digo, son expresiones de los bajos fondos de la cultura popular, no nacen en los conservatorios de música. Claro, nacen tango. De los... Claro. Nacen en la calle. Nacen en la calle. Nacen en la calle. Fue extraño escucharlos haciendo... Más adelante vamos a pasar algún temita... escuchándolos a ellos en cantando en aymara, pero fue extraño en relación a esto que vos contabas, ¿no? A esto que decías recién acerca de cómo uno visualiza el tema del hip hop y no tiene ni que pensarlo, que simplemente es decir sí, gringo. Y entonces fue desde ese lado donde uno no lo piensa, fue extraño escuchar a estos muchachos cantando en una lengua originaria. Sí. Yo venía a esto de que, ¿por qué no sería raro si hicieran rock and roll? ¿No sería raro si hicieran reggae? No, nos llamaría la atención, seguramente. ¿Nos llamaría la atención que hagan hip hop? En realidad, son todos, y hacen bastante fusión también. Sí, porque hay fusiones desde el hip hop, que no es un estilo de música propio de Bolivia, hasta sí sonidos, instrumentos y ritmos que sí lo son. Bien bolivianos. Bien, esto fue entonces... Esta fue entonces la columna de cultura del día de hoy. Vamos a despedirnos escuchando un tema llamado Estamos a favor de la raza, pero antes vos tenés algo para decir. Yo tengo algo para contarles, porque todos los que se comuniquen hasta las 21:50... 55. 53. Bueno, quedamos en 53. Sí, 21, yo digo, ¿y 52 qué pasa? No, hasta las 21:50, yo digo 57... Hasta el 21:53 van a participar del sorteo de un libro que es un clásico que muchos hemos leído extractos, pero este es el libro completo, es el gordito de Mariátegui, con los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Bueno, un libro para entender esta visión. Martín decía la adaptación, yo creo que es una creación que toma algunos elementos del socialismo europeo y hace una construcción nueva. Sí, a mí me parece que es lo más interesante que tiene, esa nueva construcción. Sí, sí, sí, entendiendo que no es lo mismo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Podés tener el gordito de Mariátegui, dijera Leo 2.0, llamándonos al 0237 si estás fuera de Monero, 4666-559. por mensaje de texto al 1561-540359. Sino por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. También por Facebook, o si sos como yo, que sos una persona 2.0, por Twitter, también podés mandarnos tu mensaje y también entras. Están Don Carlo Blanco y la gente de Zumbido Periódico del Oeste, dejando sus mensajitos por Facebook, participan del sorteo del También libro. Participan del sorteo. Nacido en las orillas de Rago Sagrado, soy coña con onda en mano, voy armado, arribando del Iliaco como el cóndor de los Andes, mirando desde lo alto, un día seremos grandes, como dijo un hermano, que cojones, se vuelvo, volveré, y seré millones inmortales como el Chaki y el Chino, no mires para adelante que te chocas con mi puño. Aquí está presente mi raza aymara, con mucho corazón, tengo los colores del arco iris en la bufala, dedicación, coñas, cambas, afro-bolivianos. Soy afro-boliviano y qué. Mira mi hermano, no calientes tu cabeza, hermano. Acepta lo que soy tu hermano. Todos hablamos de unidad. Nadie respeta la diversidad. Bolivia multiétnica y pluricultural. Soy afro-boliviano. Ucamao, ucamao. Así es, así es. Afro-bolivianos, chamas y chamacos. De este a oeste, de norte a sur. Miss Universo dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. En el Día de la Independencia, festival en la plaza que se pasa. Música en vivo, no te caigas. Y vos fíjate. Sicuri y las catonas. Los gauchitos. Taller de teatro. Fogón. Feria de artesanos y diseñadores. Sábado 9 de julio a las 3 de la tarde. Invitan Murga para el Cachetazo, Casa de Jóvenes, Bachillerato Popular Esperanza de Cambio, El Salvador y México, La Perlita. Desde Moreno te deja el recorrido 1. Sábado 9 de julio a las 3 de la tarde. Festival en la plaza que se pasa. Porque un día de estos. los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. El presidente venezolano Hugo Chávez reveló en una emisión televisiva que fue expuesto a una segunda operación quirúrgica en la que le extirparon un tumor cancerígeno. In weeks of silence, President Hugo Chávez addressed the nation about his health. Fueron apareciendo algunas sospechas. Suspicions arose about the presence of other cells that hadn't been detected. Ya en La Habana, cuando caía la tarde del miércoles 8 de junio, allí estábamos de nuevo con Fidel. Seguramente no fue difícil para Fidel darse cuenta de algunos malestares que, más allá de mi rodilla izquierda, yo había venido tratando de disimular desde varias semanas atrás. Fue así como se detectó una extraña formación en la región pélvica que ameritó una intervención quirúrgica de emergencia ante el inminente riesgo de una infección generalizada. Eso fue el sábado 11 de junio, muy temprano. Parte de una de las jornadas de recuperación que cumple el presidente Hugo Chávez desde La Habana, capital de Cuba, donde se encuentra ya desde hace varios días cumpliendo pues con esta fase de recuperación tras lo que fue una operación a la cual fue sometido en día reciente. Lo vemos acompañado de sus hijas, Rosa Virginia y María Gabriela, también parte del equipo médico que le atiende. Lo veíamos conversando con el canciller de la República, Nicolás Maduro. Una semana atrás, la Asamblea Nacional había autorizado la ausencia del mandatario por tiempo indefinido. No pierde su condición, así está en la luna, así está en Pekín. Él aquí en Pekín, hasta el 2012, cuando sea ratificado por el pueblo venezolano. En este momento, aunque los diputados del oficialismo, aunque la Asamblea Nacional insista en que él es el presidente y que él manda desde cualquier parte del mundo, él está en el supuesto constitucional de una falta temporal. Sin que nos convocaran, sino que sencillamente Chávez se ha convertido en millones en el mundo. Nosotros le pedimos a Dios por la recuperación del presidente Chávez, sabemos que va a salir adelante con esta batalla por la salud, y bueno, y rechazamos contundentemente ya la manipulación mediática internacional por parte de algunos grupos como CNN, el exdirector de Globovisión, diciendo que ya hay vacío de poder en Venezuela, que ya aquí se acabó. El presidente de Venezuela ha dado hoy en Caracas su primer discurso después de la operación quirúrgica a la que le sometieron en Cuba. El presidente de la República, comandante Hugo Chávez, en compañía de dos de sus hijas, se asoma al balcón del pueblo del Palacio de Miraflores, ondeando una bandera nacional. Miles de personas se han acercado hasta la Casa de Gobierno, la sede del Gobierno Nacional, a celebrar el retorno del presidente Hugo Chávez en horas de la madrugada del día de hoy a su llegada de Cuba. Al epicentro de Bolívar. Y eso es llama, pura vida. Pura vida. Es el inicio del retorno. Hasta el retorno. Y escuchábamos esta introducción de lo que fue pasando desde que Hugo Chávez fue intervenido en Cuba hasta que retornó finalmente a Venezuela. Todo esto que fue como una película, estas películas de suspenso, ¿no? Donde primero no se sabía qué le pasaba a Chávez, después no se sabía cuándo iba a volver. Bueno, finalmente volvió. Volvió, sorpresivamente. Nadie se lo esperaba, lo decíamos al comienzo del programa. Chávez llegó en un vuelo desde La Habana el lunes por la madrugada, ya con el objetivo de participar en la medida de sus posibilidades, porque tiene prescripciones médicas muy precisas respecto a cuánto tiene que descansar luego de dos operaciones que le realizaron allí en Cuba. Participó de los festejos del Bicentenario a través de videoconferencias con discursos transmitidos por los medios oficiales venezolanos y también a través de Chávez Candanga, su cuenta en Twitter. Permanentemente Chávez durante todo el día del martes del 5 de julio estuvo tuiteando cada una de sus observaciones respecto a lo que estaba sucediendo en estos festejos. Llamó la atención, yo lo volcaba un poco en la editorial, aunque uno sabe de la omnipresencia de la figura de Chávez, de su permanente presencia en los medios públicos venezolanos, de la voz que está permanentemente comentando la realidad venezolana y del mundo, las gigantografías que estaban esparcidas por todos los escenarios en donde se realizaba algún tipo de festejo con la consigna "pa' adelante, comandante", ¿sí? Y todos los que participaban de alguno de estos eventos organizados por el Bicentenario cantando también "pa' adelante, comandante", ¿sí? Sí, muchos querían decir "hasta luego, comandante", "hasta siempre, comandante". Quisieron decir muchos, particularmente de la oposición venezolana, que mientras duró la estadía de Chávez en Cuba, planteaban esto: bueno, el presidente está afuera, está con problemas de salud, hay que designar a alguien que lo reemplace, al mejor estilo hondureño, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros somos el poder legislativo, tenemos que ocuparnos de eso, de reemplazarlo rápidamente. Y también lo que se estuvo hablando también en los medios generalmente opositores, de estas luchas de poder intestinas, de sectores dentro de la alianza gobernante, que cada sector quería quedarse con, bueno, se va Chávez, ¿quién queda? Que era también un elemento que, aunque seguramente no serán términos de lo que decían los medios, seguramente hubo estas charlas. Sí, de hecho, también se habló mucho de las diferencias políticas de historia y de trayectoria de Elías Jagua, el vicepresidente, el primer vicepresidente de Venezuela, que tuvo mucha presencia mediática durante la internación de Chávez en Cuba, y su hermano, Adán Chávez, que también estuvo en Cuba y que había traído las principales noticias que incluso comentamos aquí en Latinoamericano, que como perteneció a un movimiento guerrillero, se ubica a la izquierda del pensamiento del propio Hugo Chávez, era aquella expresión que dentro de una supuesta disputa, si Chávez desaparece físicamente, estaría en contra de lo que busca la burguesía venezolana, y Elías Jagua aparecería como su principal representante. Pero más allá de esto, me parece que de cara a las elecciones del 2012, que no falta mucho porque son en febrero, No estamos hablando que falta un año, falta nada, unos meses nomás. Estamos hablando que Chávez tiene, por ahora, una imagen positiva que supera el 60%, pero se dice que la intención de voto está apenas por encima del 52%. Esa diferencia, que estaría en el orden de los 10 puntos, se explica, así como se explicó las dificultades que tuvo en la reforma constitucional que perdió en el referéndum y en el porcentaje de votos que tuvo que tuvieron las elecciones legislativas. Porque una cosa es Chávez y otra cosa es la burocracia chavista. Otra cosa es la imagen que tienen hacia la población algunos dirigentes del chavismo, que no están ajenos a denuncias de corrupción. Esta tarde hablamos con Modesto Emilio Guerrero para conocer un poco cuáles son las repercusiones que hay en Venezuela. Recordemos que Modesto es escritor y periodista venezolano que vive en nuestro país, pero que al ser representante del Partido Socialista Unido de Venezuela aquí, está en permanente comunicación con lo que sucede allí en su país de origen, en Venezuela. Queríamos saber cuáles eran las repercusiones, porque lo que sucede con Chávez, de que se aparta durante un mes del gobierno, no pasa en un momento calmo al interior de, de las filas del gobierno venezolano. Veníamos de una movilización de sectores revolucionarios que acusaban a la burocracia chavista de mantener el Estado burgués y no avanzar en una reforma del Estado en un sentido socialista, y tenemos a sectores de la burocracia del Estado que había empezado a desplazar, por lo menos de los medios públicos, a aquellas expresiones que tenían una mirada crítica e independiente. De apoyo al gobierno, pero crítica e independiente. Les comentábamos que, como fue una entrevista bastante extensa, lo que hicimos fue repartirla en dos partes. Nosotros ahora vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le hicimos a Modesto Emilio Guerrero un ratito antes de empezar el programa. Así es, en la primera parte Modesto habla específicamente sobre las repercusiones que tuvo al interior del movimiento revolucionario venezolano lo que le pasó a Hugo Chávez, su enfermedad y su regreso, y al mismo tiempo de qué manera se expresaron las disputas internas mientras Chávez estaba en La Habana. Como dijo un titular de prensa de allá, renacido el 4 de julio, porque justo cayó en Venezuela, apareció, porque él es así mediúnico, aparece de las estrellas, apareció el 4 de julio a las 2:30 de la madrugada, cuando nadie lo esperaba y sin anuncio. Y eso produjo un remesón social que tiene expresiones muy interesantes, porque el movimiento de masas chavista no esperó a que lo convocara nadie, ni del gobierno, ni del Partido Socialista Unido de Venezuela, ni de ninguna entidad del Estado. Se convocó a sí mismo a las calles que rodean Miraflores y alrededor de 80.000 personas, que es lo que cabe en esas calles pequeñas, se congregaron para sostener, para recibir y sostener al líder político del movimiento chavista. Entonces, ese es el primer efecto social. El segundo efecto es que dejó con la boca abierta, iba a decir una grosería, pero no quiero, dejó muy mal parada a la derecha y a la burguesía opositora venezolana, muy mal parada, porque ellos venían haciendo una campaña desde hace un mes, que Chávez está en La Habana, exigiendo incluso a nivel del Parlamento que el presidente se venga de La Habana para Venezuela, cuando han pasado 11 años diciendo exactamente lo contrario, que el presidente se vaya para Cuba porque él pertenece allá y no a Venezuela. Entonces han quedado muy mal porque hasta eso salió mal. Entonces el efecto ha sido para varios tipos. Lo más importante de estos efectos sociales inmediatos, emotivos incluso, el fenómeno del fervor que produjo en la masa chavista, allá está un tercio del país prendiéndole velitas para que se muera de cáncer y dos tercios del país prendiendo velitas para que supere el cáncer y viva lo que tenga que vivir. Entonces, ese es el grado de polarización ideológico-política. El efecto más importante, trascendiendo esas anécdotas o esos factores emotivos y secuelas emotivas, es lo que se está produciendo y se va a producir a nivel del funcionamiento del régimen. Vale decir, cambia la dinámica o la psicodinamia del presidente, que es el líder o el eje del régimen institucional, entonces se modifica también, lamentablemente, la dinámica del régimen político, porque ahí se ordenó desde 1992 y desde 1999 como gobierno, todo se ordenó alrededor de una figura. Y eso que es malo, es una existencia, es una realidad, y se toma tal cual es para superarlo. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es que el régimen tiene que modificar su dinámica. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, se ha abierto un debate, ¿eh? Se está abriendo un debate en Venezuela de alto contenido político ideológico, que es qué tipo de régimen queremos. ¿Queremos un régimen alrededor de un individuo que cuando muere o se enferma o lo enferman o no está en el país, no funciona, o queremos un régimen con base social, es decir, donde los organismos sociales, los movimientos que sostienen el trabajo agrícola, el trabajo del control obrero, el trabajo educativo en las escuelas bolivarianas, el trabajo en la educación, en la salud a través de las misiones, las milicias populares y las guardias rurales, que es el trabajo militar de defensa, que esos más unos 15 organismos sociales más que tienen peso de más, los movimientos de medios comunitarios, son 520 medios comunitarios, que ellos asuman en el nivel político como instituciones de poder del régimen, ¿se entiende? Que no sea ya el ministerio o el aparato o la entidad tradicional, sino esos esta es una propuesta incluso de Chávez del año 2009, de febrero de 2009, Chávez propuso esto, así que no está ni siquiera en contra de una política oficial, que las instituciones y los movimientos, los consejos de poder popular barrial y comunal asuman poder político siendo el sostén institucional del régimen. Ese es el proyecto, una parte del debate. La otra parte es que se fortifique el régimen arriba, que se consolide o se refuerce con el presidente en el centro, pero a través de la institucionalidad arriba, digamos, en la parte de la cabeza, y eso significa repetir el error del que tenemos ya 11 años, no como víctima, porque Chávez ha sido en ese sentido un buen presidente y un buen líder, pero sí dependiendo siempre de cuál es la situación o el estado de salud de una persona, que es el líder político. Modesto, vos decís que hay, bueno, estos sectores, alianzas por arriba que se van formando y se van construyendo, aunque también por abajo. Ahora, en este tiempo que pasó con Chávez en Cuba, solamente permitió hacer un ensayo de cómo se fueron moviendo las fichas de cada uno de estos aliados. Que en algunos, digamos, ahí hay movimientos y permite como una especie de globo de ensayo también ver cómo se van a seguir moviendo estas fichas. ¿Cuál fue esa jugada? ¿Cómo jugó cada uno de los sectores y cuánto poder demostraron? Es correcto, está bien ese enfoque, porque efectivamente no había pensado en ese concepto. Fue un globo de ensayo, fue un espacio, un tiempo de ensayo muy corto, pero de ensayo de los factores que tienen intereses propios. En Venezuela tenemos el principal enemigo interno, que no es la burguesía. Ese es un enemigo estructural, pero que está a la defensiva, entonces no es el principal. En el régimen político, el principal enemigo que tiene el proceso revolucionario es la gigantesca burocracia, que más que gigantesca es peligrosa por la calidad de lo que hace, o sea, por el daño cualitativo que produce en la vida social y gubernamental, incluso en la económica. Eso es lo principal. Entonces, ese fenómeno, que es ese cuerpo independiente que se armó de burócratas enriquecidos de la noche a la mañana en 10 años, y de algunos corruptos, cada vez menos, pero hay corruptos que se han convertido en gusanos del Estado, ese cuerpo independiente mostró su respiración, porque más que eso no pudo hacer, atención, mostró que existe, mostró que tiene proyecto propio. Y otros empezaron también a mostrar, pero más sus ganas de figurar, fíjate un detalle, habían 7 voceros de la enfermedad del presidente. Si un gobierno o un enfermo presidencial tiene 7 voceros, es que no hay ningún vocero. Eso es por definición elemental de comunicación institucional. Entonces, los 7 voceros en realidad que eran 7 postulantes, 7 autopostulados, esos eran los 7 voceros, ¿no? Habían quienes cumplían funciones gubernamentales, como Nicolás Maduro, que no tiene aspiraciones de ese tipo, de sustituir a nadie, pero otros entraron a figurar para ver cómo se quedan instalados como candidatos a algo, ¿me entiende? Postulados, figuras, etcétera, etcétera. Bueno, ninguno puede atreverse a desafiar la figura y el espacio presidencial, porque es que hay demasiada diferencia o escala entre uno y otros. Lo que sí hay es el poder intermedio, y entonces ahí quisieron ellos buscar formas de consolidarse. Bueno, hay unos quienes cumplieron funciones y quienes no, quienes lo hicieron de buena intención y quienes no, pero empezaron a correr rumores de movimientos y corrimientos en la estructura intermedia del poder, de ese tipo de cosas, eso que llamaste el globo de ensayo. Bueno, en ese sentido va, lo que hizo fue mostrar, pero fue muy poco tiempo, y segundo, con mucha timidez, porque es gente que tiene el respeto porque están al lado de Chávez, pero si no, no los votaría nadie, no serían electos a casi nada, ¿me entiendes?, salvo cosas menores, y esa es la diferencia que hay respecto a otras figuras como José Vicente Rangel o Ali Rodríguez Araque, que son figuras nacionales que serían reemplazantes intermedios de Chávez o podrían ocupar un lugar así, siempre sabiendo que no tienen el grado de identificación que le da Chávez al movimiento chavista. Bueno, no tenemos mucho tiempo, queremos presentar el segundo audio de esta entrevista que le hicimos a Modesto Emilio Guerrero en el día de hoy, porque él hablaba de movimientos por arriba y por abajo, este globo de ensayo que se pudo expresar durante la internación de Chávez en Cuba. Y le preguntamos, porque lo estuvimos trabajando en Latinoamericano, ¿cuál es la fortaleza real que tiene en términos de masas estos movimientos que se van organizando por abajo, que expresan lo más genuino de la construcción del poder popular, que se lanza sobre todo en Venezuela luego del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado en el año 2002? Esto es lo que nos contesta Modesto Emilio Guerrero. Sí, lo primero es que es novedoso, o sea, se atrevieron a actuar en forma independiente y autónoma, como lo hacen en la vida económico-social, sin desafiar políticas gubernamentales equivocadas, sin romper ni con el proyecto, ni con el presidente, ni con el gobierno, ni con las políticas correctas. Que es lo que ha ocurrido en América Latina casi siempre, que es cuando rompes con una parte, rompes con todo, o te echan. Y en Venezuela no ocurrió ni lo uno ni lo otro. O sea, el ejemplo de Plaza de Mayo 1974, creo, acá en Argentina, cuando le dijo mocoso fue, o algo así. Jóvenes imberbes. A los imberbes, jóvenes imberbes. Ok, respaldando el poder de la AAA y del aparato militar y de López Rega. Bueno, eso allá no se puede dar. No se puede dar no solo porque Chávez es de izquierda y no tiene esa práctica que tenía Perón. No se puede dar porque no hay un aparato sindical mafioso como el que hay acá o hubo acá o había acá. Al revés, el aparato sindical que hay es de izquierda y bien de izquierda. No se puede dar porque los movimientos sociales son poderosos, y ahí viene entonces la otra parte de tu pregunta. La respuesta es, son muy fuertes, porque cumplen roles sociales en la producción, en la organización social, en la politización y en la educación popular, o política popular. Pero son muy débiles políticamente. Esa es una contradicción casi paradojal, son muy débiles. No porque rompan o no rompan, o porque critiquen o critiquen menos, siempre critican. En Venezuela se critica hasta la madre, ahí no hay problema porque hay una absoluta libertad política para criticar. No tenemos totalitarismo o autoritarismo a pesar de que haya líder. Hay tentaciones, eso sí, hay tentaciones y tentativas de controlar, como ahora con lo de Pérez Becerra, el periodista colombiano expulsado a Colombia, bueno, que se cerraron programas, no emisoras. Programa, se despidió algún miembro de alguna emisora, a la directora de Radio Sur, etc. Hubo algunas, no solo tentativas, algunas ejecuciones bastante groseras de autoritarismo. Pero no es un sistema, no ocurre al nivel nacional, ni ocurrió más que en eso. El resto se mantuvo intacto. O sea, la relación de fuerza se mantiene igual a favor del movimiento social. Lo que ocurre es que ellos todavía, el movimiento social venezolano, salvo excepciones, aún agrupándose en esa reunión que hicieron en el Parque Central que tú citabas, de 73 movimientos, aún agrupándose, no se asociaron, no es una organización nueva, se agruparon para defender esas dos cosas que tú hablaste o mencionaste. Lo que no se tiene todavía es que la fortaleza económico-social y militar que tienen se traduzca en fortaleza política, o sea, en institución. Todavía no se saben. Todavía no se sienten institución política, todavía no se sienten protagonistas políticos. En esa medida hay un elemento de alienación. Ellos cargan en la figura presidencial y lo que está alrededor de él o de ella el poder político y descargan sobre sus hombros la construcción del proceso socialista en el país. Esa es la contradicción entre fuerza y debilidad. Este tipo de organización, sobre todo la que construye y la que da lugar a la fortaleza del poder popular, se da muy fuerte cuando hay una confrontación abierta como la burguesía. Hoy, aparentemente, en términos de esta confrontación, no se da en forma velada, sino se da hacia el interior del mismo movimiento revolucionario, porque de allí es donde aparece la lucha contra el sicariato. ¿Qué grado de importancia hacia el interior del PSV tiene este debate, porque pareciera que estos espacios se organizan por fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué pasa hacia su interior? Poco, o sea, no mucho, no es lo que prepondera, no es lo que determina la vida diaria del partido. En algunos lugares sí, en otros lugares no, cuando sumas y restas la mayoría no. Porque es un partido que se ha ido anquilosando como maquinaria electoral, está hecho para ganar elecciones, aunque no nació para eso, nació como instrumento político de organización social para abrir el camino al socialismo, para eso nació. Bueno, ese es el discurso del presidente cuando lo inventó, pero en la realidad se ha ido reproduciendo lo peor del régimen capitalista y sus instituciones, el metabolismo ese de que las organizaciones políticas son aparatos de poder y nada más, con vocación de poder y nada más, no de transformación social y subjetiva. Bueno, el PSV ha caído en la mayoría de los casos, en otros no. Hay ciudades locales o ciudades menores donde el peso de la izquierda es mayor, de la base es mayor, entonces se preservan algunas cosas de esos principios. En la mayoría del país no. Entonces, ¿dónde se da? Pues se da, como tú anunciabas, por fuera. Por fuera no significa en términos absolutos, o sea, por fuera es que en los movimientos se tiene vida propia, y como eres miembro al mismo tiempo del PSV, tú trasladas al PSV allí donde hay asamblea o espacio, pero donde no hay, pues no trasladas. Es tan sencillo como eso. Entonces la gente en eso es muy libre, no va al psicoanalista a confesarse o a llorar. Simplemente donde puede, puede. Y si no puede, pues no lo hace. El PSV no hay espacio en tal ciudad, no lo hace. ¿Y dónde lo hace? En el movimiento del Consejo del Poder Popular o el sindicato. ¿Qué es lo bueno que lo hace? Lo bueno es que actúa, lo bueno es que se manifiesta, publican boletines, hacen talleres, hacen escuelas políticas, una escuela política nacional con personalidades, con profesores internacionales de dos continentes sobre marxismo, sobre historia de América Latina, y todo lo hicieron desde el PSV, pero con los movimientos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo central? Lo central es el movimiento. El partido terminó lamentablemente transformado en muy poco tiempo en una maquinaria electoral. También es verdad que es muy poco tiempo, pero la otra parte de la verdad es que empezó a funcionar más como maquinaria electoral. Teniendo en cuenta que vos has estudiado mucho la personalidad de Chávez, ¿cuánto va a repercutir en el rol que tiene él en el juego que hace entre estos dos espacios políticos que aparentemente van en una tensión cada vez más fuerte? ¿Qué nuevo rol puede asumir él tomando conciencia de su enfermedad? Es muy difícil saber el resultado. Lo que sí se puede advertir o humear es la dinámica. Chávez es un militar de izquierda. Las dos cosas son contradictorias cuando se ponen a actuar juntas. Pero juntas es un hecho progresivo. Entonces, él es un hombre que actúa al revés de un militar. Un militar es un estratega que vive funcionando a través del cálculo premeditado de todo. Todo está calculado. Él no, él es empírico. Entonces él va asumiendo según cambian los ritmos de la realidad. Y por eso a veces asume hacia un lado y a veces asume hacia otro lado. En este momento, desde hace más o menos medio año, desde la derrota de parlamentaria que vivimos el año pasado, el 26 de septiembre, él ha ido girando más bien en el sentido opuesto a la radicalización. Y hasta el año pasado, desde el año 2002, giró en el sentido opuesto, más bien a lo que llamamos izquierda. Así que en el balance está bien, está a favor. Lo que ocurre es que él, como dice, él siempre cita a León Trotsky cuando dice Trotsky en un libro que la revolución avanza con el látigo de la contrarrevolución. Bueno, él por eso digo que funciona al revés de los militares, de la técnica militar. Él necesita el látigo de la contrarrevolución para poder reaccionar y avanzar hacia adelante. Bueno, esa contrarrevolución, que es el imperialismo, que es la burguesía interna, que es la burocracia fagocitadora interna, sigue dando latigazos, solo que ahora Chávez tiene un nuevo latigazo. Esa es la diferencia. Llamémoslo latigazo solo en el terreno más metafórico que te ocurra. El latigazo de la vanguardia, que le está reclamando, el latigazo del movimiento de masas chavista, que le está reclamando desde el año 2007, que no le gustan los gobernadores, la mayoría no le gustan los alcaldes, los diputados, los gobernantes. No le gusta la corrupción y la burocracia. Y eso se traduce en votos. 2,5 millones de votos aproximados de chavistas están congelados Esa es la bandera que ha sacado el movimiento de Bazas y la Vanguardia. Era ahora la Vanguardia que se agrupó para reclamar, coño, no nos maten tanto. O sea, no puede ser que la policía de Anzoátegui mate a los obreros de Anzoátegui, si es la policía del Estado. No puede ser que hayan 257 campesinos asesinados y están impunes casi todos los asesinos. Y el Estado, y los jueces, y el partido, y las milicias, y entonces nos vamos a seguir. Bueno, esos son los dos nuevos latigazos, que son opuestos, distintos a los anteriores, pero se suman a la reacción que necesitamos ver del presidente. En su historia, lo que ha dominado es el giro a la izquierda. Por eso uno puede prever que ahora, bajo la presión del imperialismo y de la burguesía interna que está tratando de aprovechar, bajo la presión de diciembre de 2012, donde se va a poner a prueba todo el poder, menos el parlamento, todo el poder nacional, la llamada ya geometría del poder, ahí lo más probable es que vayamos a ver en los próximos dos años un giro a la izquierda. Latido americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Bien, ingresamos a la última hora de Latinoamericano. Pasaron 7 minutos de las 9 de la noche. Estamos en vivo hasta las 10. Te recordamos que si recién te sumás al programa, te perdiste 2 horitas nomás, que podrás volver a escuchar el próximo domingo a partir de las 14. Si no, como sabés, a partir del lunes en www.fmmoreno.blogspot.com tendrás a disposición la totalidad del programa para escucharlo, bajarlo en el momento que puedas y quieras. Tenemos algunos que se sumaron a la escucha a través de internet, Dani. Sí, Marta, y es con un apellido muy difícil y se me acaba de cerrar la ventanita en donde tenía su nombre escrito. Le mandamos saludos desde Quilmes, nos está escuchando. Muy bien, te recordamos, Marta, que puedes participar del sorteo del libro de José, iba a decir Juan Carlos, mira. Juan Carlos Mariátegui, sí, un primo lejano. Sí, un primo de José Carlos Mariátegui. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Una muy linda edición. No vamos a decir quién lo edita porque es una editorial demasiado comercial, demasiado grande. Siempre difundimos las editoriales independientes, pero es una linda edición. Creo que bastante nueva. No la he visto en otro momento. Que tenemos gracias a Das Libros, que queda en Asconapé 139, acá nomás en el centro de Moreno, que te consigue los libros que no conseguís en ningún lado. Podés llamar, comunicarte por teléfono con ellas al 4638-110. Bien, hasta las 10 menos 10 aproximadamente, 15-615-403. Hasta 52 dijimos. Y 52, no lo había escuchado. Bueno, hasta con mayor 52. Precisión, 15-615-403-59, 0237-4636. No, 466-6559, casi doy el teléfono de mi casa, mirá. 466-6559. O por mensaje de texto al 15-615-403-59. O latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Bien, estamos acá junto a Guillermo Schneider. Está bien el apellido. Sí, dicho, está así, bien, ¿no? Schneider. Schneider. Schneider es la cerveza. Es igual que la cerveza. Sí, es igual que la cerveza. Ah, mira vos. Bien, ya habitué de latinoamericano. Sí, ya soy más o menos de la casa. Ya es parte del equipo de trabajo del programa. A él siempre lo convocamos cuando nos interesa hablar sobre alguna fecha particular de la historia de América Latina. Hablamos bastante de manera tangencial del bicentenario de la independencia venezolana por los festejos que se realizaron esta semana, de los que participó de alguna manera Hugo Chávez y que fue noticia sobre todo por esto. Aunque hubo una presencia bastante pobre de presidentes de América Latina, a diferencia de lo que sucedió aquí en la Argentina, incluso de lo que sucedió en Paraguay. Fue llamativo eso. A mí me llamó la atención. Estuvo nada más que Fernando Lugo, José Pepe Mujica y Evo Morales como los más destacados. Pero bien, lo tenemos aquí a Guillermo para hablar sobre esta independencia. Arrancaríamos por lo que uno puede leer en un manual de la escuela, ¿no? Que nos ubiques históricamente. Sí, vamos a hacer una caracterización de los acontecimientos, más o menos, pero bueno, yo de cualquier forma había pensado, hasta hace un rato, con unos libros y unas fotocopias arriba del escritorio, ahí a la luz del velador, y pensaba que más allá del relato de los hechos, ¿no? ¿Qué se podría decir así de interesante sobre esta revolución y esta guerra de independencia que permita tener alguna mirada, abrir alguna puerta, ¿no? Más allá de la independencia de América, relatar los hechos, como nosotros conocemos, por ejemplo, la Revolución del Río de la Plata, ¿no? El día 21 de mayo, el día 22 de mayo y toda la el día a día que conocemos y que en realidad, bueno, sí, pasaron así las cosas, pero en sí, si se puede hacer una reflexión, ¿no? Sobre esto que tiene que ver con la libertad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero si te parece, tampoco le escapemos a los hechos como introducción y después desarrollamos con más tiempo eso, porque okay, tal vez algunos que desconocen, uno puede saber la Revolución de Mayo, la Declaración de la Independencia en la Argentina, pero en Venezuela, ubiquémonos un poquito. Bueno, ahí. Venezuela, se enmarca, claro, como nosotros hace algunas semanas con respecto a al Bicentenario de Paraguay, también hablamos de la Independencia de Paraguay, se enmarca como esa revolución, y como la Río de la Plata y como otras de Hispanoamérica, en el contexto este, ¿no? De la independencia de España. En Venezuela, particularmente, hay, digamos, voy a hacer un paralelo medio breve con el Río de la Plata, por ahí para que se pueda entender que todas las revoluciones y todas las emancipaciones de Hispanoamérica tienen que ver con la demanda criolla de acceder a cargos públicos y de poder comercializar libremente, de poder zafar del monopolio de la corona española, en el caso de Venezuela particularmente, era una capitanía general, ¿no?, al lado del Virreinato de Nueva Granada, en el Virreinato de Nueva Granada, que es actual Colombia, y la estructura, con una estructura social diferente a la Río de la Plata, porque, bueno, los criollos, ¿quiénes eran los criollos? Eran terratenientes, latifundistas vinculados a las plantaciones de cacao, de algodón, de tabaco, y también, como hay mucha llanura, ¿no?, semejante geográficamente a la pampa húmeda, mucha cría de ganado vacuno y también equino, ¿no? Entonces, bueno, las demandas de los criollos eran monopolizaban la mano de obra esclava y las tierras. El 5% de la población, unas 600 familias terratenientes, eran los propietarios de las tierras productivas en Venezuela. Discúlpame, el puerto desde donde se comerciaba, ¿dónde se encontraba ahí? ¿Más cerca de lo que es hoy Colombia, claro, más de lo que es Venezuela? Más cerca de lo que es el Virreinato de Nueva Granada. Bueno, te contaba que la estructura esta social, dominada por este sector criollo, que era bastante pequeño, la particularidad de que tiene Venezuela es que antes de 1810 y 1811, los criollos no querían la independencia porque, de alguna manera, la corona mantenía las relaciones de producción entre esclavos y esta elite de terrateniente, ¿no? Estaba siempre muy caliente la cuestión de la había mucha efervescencia en entre los esclavos para por su libertad, y también un gran sector de lo que se llamaba pardos, ¿no? Los hechos políticos aparece la figura de Bolívar, que también era un hacendado muy rico con muchas estancias y propiedades en la ciudad, en Caracas, y también con esclavos trabajando. Se proclama el 5 de julio, ¿no? Antes de ayer fue. Uh-huh. El martes. Sí, lo que es la Primera República. Los acontecimientos, digamos, se precipitan. Cuando decía que esta élite no quería en un principio la independencia, luego cuando con la invasión de Napoleón a la península ibérica y la caída de Fernando VII, sí precipitan los acontecimientos, igual que en el Río de la Plata, y se forma una junta, en principio, defensora de los derechos de Fernando VII, es decir, desconocen la autoridad de los franceses, pero sí guardan fidelidad por un tiempo y se quedan expectando, ¿no?, a ver cómo continúan los sucesos en la península. Finalmente se proclama, sí, la independencia en julio de 1811. Y, bueno, una república, es la Primera República, lo que se llama Primera República, que va a durar un año, ¿sí?, porque ahí, como ocurre en otros lugares del continente, también se empieza a dar la lucha esta de facciones, ¿no?, entre los más conservadores, que eso de que están un poco reticentes a la independencia y quieren ser más fieles a la corona, y, bueno, los que son más radicalizados, como el caso de Bolívar, ¿no? La otra diferencia que tiene esta independencia con la del Río de la Plata es que es una guerra mucho más cruel, más larga, y recordemos que acá, después de los sucesos de 1810, viene la contrarrevolución, ¿no? Llega San Martín y es el que hace la guerra de independencia de 1810 al 16, hay 6 años de guerra de liberación, pero bueno, tenemos Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada, ¿no?, el cruce de los Andes. Pero ese paralelo en Venezuela es mucho más violento y es una guerra que inclusive tiene el título de guerra a muerte allá, ¿no?, con mucha masacre de población civil y un terremoto tremendo que sacude Venezuela en ese contexto, cuando empieza a tambalear esta Primera República, ¿no?, que dura un año, porque se empiezan a agrupar las fuerzas realistas para iniciar la contraofensiva. Hay un terremoto tremendo y bueno, ahí está la frase de Bolívar famosa que dice: aunque la naturaleza se oponga, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, ¿no? Que Chávez citó muchas veces, claro, la semana pasada, sí. Bueno, los sucesos hasta ahí son que la contraofensiva realista vuelve a tomar Caracas, Bolívar huye, otros revolucionarios también huyen y se vuelven a agrupar y vuelven ahí con este concepto de guerra a muerte, ¿no? Pero el problema es que estos sectores de esclavos y de pardos, que son la gran mayoría de la población, no adhieren a la causa revolucionaria porque ellos están luchando por una liberación que no tiene que ver con la independencia, no quieren comercializar con Europa, no quieren acceder a cargos públicos, simplemente quieren dejar de ser esclavos. Entonces, esto es lo que yo me preguntaba, qué curioso, ¿no? La chance que le daban a los esclavos entre cuando Bolívar vuelve a retomar, que finalmente se funda la Segunda República porque vuelven a ganar, les ofrece, ahí sí dicen, bueno, una estrategia es ofrecerles a los esclavos la libertad para que puedan luchar. Antes que sigas, entre la Primera y la Segunda República, ¿cuánto tiempo pasa? Y pasa 1812 a 1800, un par de años. Ajá. Y ahí es donde se integra lo que piden las reivindicaciones de los esclavos. Bolívar lee la necesidad, pero lo utiliza de alguna manera como fuerza, como tropa, ¿no? Cuando triunfa la Segunda República, después hay otra contraofensiva más potente porque Fernando VII es liberado y mandan a la Reconquista, como manda acá al Río de la Plata, tropas con 40 barcos, 6 barcos de guerra, una cosa impresionante, para volver a recuperar la colonia, ¿no? Bueno, es un poco largo para contarte, tratando de sintetizar los hechos, porque es una tercera, huida de Bolívar y de los revolucionarios para volver a reagruparse, y ahí es cuando es la hazaña más heroica, ¿no?, del Ejército Libertador, que es el cruce de los Andes, porque Bolívar dice, bueno, acá no se puede. Entonces lo que piensa es invadir Nueva Granada, que es el corazón del virreinato, porque todas las tropas realistas están agrupadas en Venezuela para contrarrestar estos movimientos revolucionarios. Entonces, bueno, ahí viene una epopeya, ¿no? Cruzan los llanos en la época de las lluvias torrenciales, con días con agua hasta la cintura, y después cruzan los Andes, 5.000 metros, con tropas de llaneros, de gente que no estaba acostumbrada. Y, o sea, ¿no?, la tuvo un poco más difícil que San Martín, entonces, porque tuvo que atravesar... Mirá, sí, no sé, leyendo los autores, hay cosas emotivas y todo, uno no sabe cuál es más o menos dura, pero de hecho sí, las consecuencias, cuando uno lee los datos de las bajas, de las muertes en la población, tanto civil como las tropas, y la devastación en la que queda Venezuela, es muchísimo más impresionante que la del Río de la Plata. Es una guerra mucho más fuerte, más desastrosa, más trágica y con consecuencias más terribles, ¿no? ¿Y en tiempo dura más o fueron más o menos...? Bueno, en el 21 recién... Es un proceso que dura casi 20 años. Y no, dura 10 años. Dura 10 años, entre idas y vueltas, porque está la Primera República, después la Segunda República, vuelve a caer en manos de los realistas, y finalmente en el 21 se dicta la primera constitución, ¿no? Con, otra vez, vuelve la cuestión esta con la esclavitud y con la... En realidad, es como un poco que va fracasando la revolución porque... Cuando triunfa, mantiene la estructura social de la misma colonia, ¿no? Entonces, hay muchas revueltas de esclavos. Bolívar dice en un momento, prefiero 100.000 veces una invasión realista a una revuelta de esclavos, ¿no? Porque eran ingobernables y eran, él dice en una proclama, en una carta que le escribe, creo que a Páez, dice, esto es inevitable, son las enemistades naturales de los colores. Claro, un pensamiento de época también. Claro, ¿no? Sí, hay que contextualizarlo, claro, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la figura, el rol que tiene Francisco de Miranda en todo esto? Que es otra de las figuras que en Venezuela se levanta mucho, digamos. Claro, porque él, hay un primer intento en 1806, es decir, 4 o 5 años antes de la Declaración de Independencia, revolucionario, ¿no? Después Miranda está exiliado y cuando... en la Primera República, cuando se polarizan los grupos, los que son más conservadores, y la sociedad patriótica que integra a Bolívar, lo llama a Miranda, ¿no? Para que pueda ser apoyo, digamos, y rescatar ese nombre tan importante para la causa revolucionaria, ¿no? Pero bueno, después Miranda, en una de las capitulas ante Morillo, que es el comandante realista, digamos, y bueno, se lo en realidad lo toman como una traición, ¿no? Entonces medio que lo entregan a los realistas y después se va exiliado a España. Termina un poco como triste la figura de Miranda para la causa. Ah, mira vos. Antes de ir cerrando, porque ya se nos está acabando el bloque, estamos hablando con Guillermo Schneider, es historiador. Estamos recorriendo un poco la independencia de Venezuela. Se acaba de festejar el bicentenario de la independencia. Vos decías al comienzo de tu desarrollo que te interesaba hablar sobre la libertad. Sí, a partir de, sí, porque, de lo que pudiste leer y pensar. Sí, viste, veía esta propaganda, por ejemplo, de la película de Revolución Cruce de los Andes, que San Martín grita, seamos libres, que lo demás no importa nada. Y me parece, bueno, que es muy pertinente para la publicidad de la película, y también me parece que habrá sido pertinente para arengar la tropa cuando los enemigos estaban ahí adelante, ¿no? Porque no se va a poder explicarles, miren, la libertad es conveniente porque nosotros necesitamos comercializar. Claro. Apelado a lo emotivo, ¿no? ¿La libertad de quién y para qué, ¿no? Esto es lo que me parece que estaría bueno pensarlo en todo este contexto de las independencias. Porque te digo que en 1821, cuando finalmente se dicta la Constitución, en Cúcuta, con respecto a los esclavos, se determina que son esclavos los mayores de edad, o sea, los ancianos que ya no podían trabajar, y los que nacían hasta los 18 años. ¿Sí? Cuando cumplen 18 años podían ser libres. Con lo cual, los propietarios de tierra se garantizaban mano de obra por 18 años más. A los 10 años de este documento, de esta ley, se pasa esa edad para 21 y luego para 25, ¿no? Imagínate los esclavos que dicen, bueno, me falta un año para liberarme y vuelven a sacar una ley que dicen, bueno, ahora no es a los 18, es a los 21 y luego a los 25. La estructura sigue intacta, ¿no? Entonces es la libertad, bueno, la libertad de la elite, ¿no? De esta clase emergente de criollos que quieren poder vender sin restricciones los productos de la región y al comprar también sin restricciones. Ajá. ¿No? ¿Sabes que cuando vos decías de la libertad, a mí se me venía a la cabeza los discursos y las justificaciones que dan los Estados Unidos para las invasiones de países como Irak, Afganistán? Habla de la libertad, habla de la democracia. En definitiva está hablando de la libertad de comercio, está hablando de la posibilidad de explotar los recursos naturales de esos países y de comerciarlos libremente. Exactamente. Que estamos hablando casi de lo mismo. Claro, lo que pasa es que la libertad es un concepto abstracto, romántico, ¿no? Que uno dice, claro, ¿quién no quiere ser libre? Pero yo digo, ¿ser libre para qué, no? Si yo estoy dependiendo de algo que está bueno, me quedo en ese lugar, ¿no? ¿De qué me quiero liberar? ¿O para qué quiero ser libre? En este caso, bien como decís vos, para comercializar y para poder tener acceso, ¿no? Bueno, gracias. Una vez más, lo económico, ¿no? Termina sí, estando por arriba. Y claro, después dicen que esa frase de Marx del reflejo de la economía sobre la conciencia es una frase falsa, pero siempre terminamos hablando sobre lo mismo. ¿Qué tal? Bueno, igual se dijo, metí esa frase al final que no la tendría que haber hecho, porque hay que discutir largo y tendido sobre el tema. Pero me vino a la cabeza enseguida, ¿no? Bueno, gracias Guillermo por estar acá y seguramente te volveremos a convocar para recordar otros momentos de la historia de América Latina. Antes de despedirnos, yo escuchaba una voz de fondo. ¿Qué estábamos escuchando de fondo? Alí Primera, nos dice Cecilia D'Amico, que está en la operación técnica en este momento. Nos vamos a ir escuchando también a Alí Primera ahora. Muy bien. Vamos a escuchar Canción del Bravo Pueblo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo

siempre con la latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Ajá. ¿Por qué no se confía en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Oficial? Precisamente porque quienes nombran esa comisión de la verdad son partícipes del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de facto que surgieron precisamente a raíz del golpe de Estado. No creemos entonces que sean organizaciones que tengan otro propósito que no sea aquel que encontrar la impunidad. Escuchábamos recién al Gilberto Ríos, él es uno de los dirigentes que desde el Frente Nacional de Resistencia Popular en Honduras formaron la Comisión de la Verdad, paralela a la Comisión por la Verdad y la Reconciliación que se formó desde el Estado, que esta Comisión de la Verdad y Reconciliación esta semana reconoció que el golpe de Estado en Honduras fue un golpe de Estado, lo que sí su... Sí, posta. El coordinador de la comisión estatal, digamos, para empezar a diferenciarlas, el guatemalteco Eduardo Stein, declaró que está bien, fue un golpe de Estado, pero tuvo que ver con que Zelaya empezó a meterse en todos los poderes y en esto de pretender hacer una consulta popular sobre los cambios que querían llevar adelante en Honduras. Fue casi como decirle, está bien, fue un golpe de Estado, pero te lo merecías. Te la buscaste. Te la buscaste, exactamente. Entre otras cosas, lo que escuchábamos que decía Gilberto Ríos, el Frente Nacional de Resistencia Popular rechaza el informe que la Comisión por la Verdad y la Reconciliación presentó esta semana, justamente por este tipo de declaraciones que acompañaron la presentación de ese informe, pero también porque muchos de los integrantes son exfuncionarios de ese gobierno de facto. Por otro lado, la Comisión de la Verdad, que impulsaron varios organismos de derechos humanos y el Frente Nacional, está preparando otro informe para este contrainforme, podemos decir. Sí declaró Manuel Zelaya dando detalles de lo que fue el golpe, como lo hicieron también la ex canciller Patricia Rodas y el ex ministro de la presidencia Enrique Flores, dando cuenta, bueno, de cómo había sido ese proceso de golpe de Estado. La realidad es que no está siendo fácil el trabajo de esta Comisión de la Verdad no gubernamental, tanto Carlos Nieto, que es uno de los miembros del equipo técnico que lleva adelante este proceso de investigación, fue amenazado varias veces de muerte, hay varios, tanto él como otros integrantes sufrieron algunos atentados, y también el sacerdote hondureño Fausto Mila y su asistente Denia Mejía, todos miembros de la Comisión por la Verdad que está tratando de elaborar este contrainforme. Bien, cambiamos de tema para comentarles sobre un seminario Argentina al Alba que se está realizando en estos momentos en el Hotel Bauen, en Avenida Callao 360. Hoy se hacía la presentación de la campaña Argentina al Alba. Entre los que iban a exponer en esta presentación de la campaña estaba Modesto Emilio Guerrero. Hoy hablamos con él sobre el regreso de Chávez a Venezuela, aprovechamos la entrevista y le preguntamos de qué se trata esta campaña. Es una campaña para solicitar que el Estado argentino, siga el ejemplo del Estado uruguayo y se integre al ALBA como país observador. ¿Por qué? Porque el ALBA es la única opción antiimperialista a nivel de mecánica de integración que tiene América Latina. Ni es UNASUR, ni es el MERCOSUR, ni ningún otro proyecto de integración comercial. Entonces el ALBA es un proyecto político que incluye lo comercial, es antiimperialista y es anticapitalista. Bueno, eso es. Y además ha dado pruebas en Cancún, en la cumbre hemisférica de Trinidad y Tobago, en varios lugares ha dado pruebas de que tiene esa vocación y esa práctica. Y Argentina es un país muy fuerte, es el tercer estado y la tercera economía del continente. Al ALBA le haría muy bien que un estado fuerte como Argentina, o México, o Brasil, ojalá, se integren al único mecanismo antiimperialista que hay acá. ¿Y por qué le haría bien al ALBA? Porque le haría muy bien a América Latina fortaleciendo sus estados-nación y su muralla interna frente a los embates de un imperio que está perdiendo espacio geopolítico mundial y que va a intentar de nuevo descargar sobre nuestros hombros los costos de su crisis interna. En concreto, la campaña, ¿en qué consiste? Consiste en que hoy viernes 8 de julio, hacemos un acto político nacional, vienen de 7 provincias, y Gran Buenos Aires y Buenos Aires, a instalar la campaña, con una mesa que compuesta por Atilio Borón, por Rubén Pereira, que viene del ALBA de Venezuela, del Consejo de los Movimientos Sociales del ALBA, por Claudio Katz, por mí y por el Perro Santillán, y Juan Manuel Carr de la FUBA, de la Federación Universitaria. Y mañana, sábado 9 de julio, vamos a hacer un seminario para estudiar el poder popular en el ALBA, la geopolítica del ALBA y el origen y desarrollo y composición orgánica del ALBA, para que se conozca, porque no existe información sobre eso acá. ¿Eso es ahí también en el Bauen? En el Bauen es el acto político, y en el CID Campeador, la asamblea del CID en Ángel Gallardo al 700, es el seminario. Y ahora pasamos a Colombia, porque recuerdan los TLC, los tratados de libre comercio, que no se querían llevar adelante con Estados Unidos, no por los colombianos, sino por los norteamericanos. Los demócratas no dejaban en el Congreso que se hicieran estos TLC, estos tratados, por las denuncias contra los derechos humanos en Colombia. Bueno, ahora los que están en contra son los republicanos. Ahora los demócratas sí quieren hacer el tratado de libre comercio, no tienen ningún problema, porque Juan Manuel Santos parece que no, el gobierno ahora, actualmente no hay problemas con los derechos humanos. Un gobierno prolijito. Es prolijito, o sea, logró su objetivo, por lo menos en ese contexto, el gobierno de Juan Manuel Santos, de diferenciarse del de Uribe, pero los republicanos no quieren ahora hacerlo, porque estos tratados de libre comercio estarían atados a que el gobierno norteamericano subsidie a los trabajadores norteamericanos por las pérdidas que significaría en cuanto a sus trabajos. Sí, es una ley que tiene 50 años en Estados Unidos y que hace que hay unas compensaciones a los trabajadores norteamericanos por estos tratados de libre comercio. Porque los tratados hacen que Estados Unidos vaya a producir a Colombia con mano de obra más barata. Exactamente. Claro. Exactamente. Lo interesante es, lo interesante es esto. Antes los que estaban en contra eran los demócratas por los derechos humanos, que ya no es un problema en Colombia. Ahora los que están en contra son los republicanos, porque no quieren repartir plata entre los obreros norteamericanos. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Antes de repasar el final de Latinoamericano, todo lo que estuvimos viendo en el día de hoy, le vamos a mandar un saludo a Marisa Hutchinson, creo que sí se dice, que nos aclara por qué hubieron pocos presidentes en los festejos por el Bicentenario en Venezuela. Ella dice que, bueno, que la ausencia se debió a que fue sorpresiva la presencia de Chávez en Venezuela, que no se sabía hasta qué punto se iban a realizar o no los festejos del Bicentenario como estaban previstos, y por eso a último momento pudieron viajar los presidentes que estuvieron allí. Y además nos dice que ella tuvo la posibilidad en el 2003 de conocer a Chávez y compartir una charla casi de una hora. Esos regalos que nos da la vida, nos dice Marisa. Bueno, de aquí nuestra más sana envidia

pero son muy débiles políticamente. Lo que ocurre es que son ellos todavía, el movimiento social venezolano, salvo excepciones, aún agrupándose en esa reunión que hicieron en el Parque Central de 73 movimientos, aún agrupándose, no se asociaron, no es una organización nueva. Lo que no se tiene todavía es que la fortaleza económico-social y militar que tienen se traduzca en fortaleza política, o sea, en institución. Todavía no se saben, todavía no se sienten institución política, todavía no se sienten protagonistas políticos. En esa medida hay un elemento de alienación. Ellos cargan en la figura presidencial y lo que está alrededor de él o de ella el poder político y descargan sobre sus hombros la construcción del proceso socialista en el país. Esa es la contradicción entre fuerza y debilidad. Y estuvo Guillermo Schneider contándonos un poquito sobre la independencia venezolana, haciendo un paralelo con las revoluciones en el Cono Sur, más estrictamente en el Río de la Plata, y nos decía esto. En Venezuela, particularmente, hay, digamos, voy a hacer un paralelo medio breve con el Río de la Plata, por ahí para que se pueda entender que todas las revoluciones y todas las emancipaciones de Hispanoamérica tienen que ver con la demanda criolla de acceder a cargos públicos y de poder comercializar libremente. Bien, yo debo decir que ustedes, yo no estaba en el piso en ese momento, dijeron que hasta I-52 podían llamar. Todavía 53. No son I-52, por lo tanto, hay tiempo. Ahí esperamos tenemos, un poquito, en entonces. No lo podemos hacer todavía. Perfecto, perfecto. I-52, tenés razón. I-52. Sí. Bien, tenemos agenda, Leo. Tenemos agenda porque mañana, por ejemplo, gracias, Martín. Mañana, por ejemplo, me acomoda el micrófono, por eso no se. Pero no se entiende. Bueno, por eso lo estoy contando. Bueno, mañana, como les decía antes, la fiesta cumpleaños de FM en Tránsito se hace en la Sociedad Italiana de Morón, San Martín 451. Ahí pueden ir y festejar junto con la gente de esta radio comunitaria amiga de Castelar. Van a estar varias bandas tocando. Barras, no sé en qué estás pensando. No, barras justo, también, barras de gente que va. Sí, pero sí, justo leí barra barata y barras entonces baratas. Está bien. Sí, bueno, esos lapsus, ¿no? Sí. También ahora. Para la psicología barata, para sí, que te analicen. Así dicen. Bueno, también antes de eso, lo que pueden hacer es al mediodía, por ejemplo, ir a comer un rico locro en el Churqui. Ahí va a estar la gente de la agrupación Víctor Choque haciendo un rico locro. Vamos a ver si vamos a estar también nosotros dando vueltas seguramente para comer un locro. El Churqui Yolí 26337. Exactamente, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Muy bien, y tenemos eso, si al mediodía no pudiste ir o te quedaste con ganas de comer más locro y pasarla muy bien también, podés ir a la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, Paraguay 5544, a también comer ahí otro locro, que se va a hacer ahí en la biblioteca. Bueno, o sea que tenés mañana, mirá, un plan perfecto. Locro tenés todas las comidas resueltas, eso es importantísimo. Locro a la noche y después te vas a tomar un fernet a la fiesta de FM en Tránsito. Para digerir el locro. Bien, y como vas a estar un poco agotado de todo eso, el domingo te prendés la radio a partir de las 14 y escuchás todo lo que te perdiste de latinoamericano el día de hoy. Te tomás unas sales digestivas. De eso sabes bastante. Dormís un ratito. Vamos, estamos sumando gente para el sorteo. Sigue llamando gente por teléfono. El último minuto. Siguen llegando las adhesiones. Bien, le tengo que preguntar a la operadora, o en realidad no sé si Leo vos tenés este dato, ¿de quién es la banda que estamos escuchando de fondo que siempre utilizamos como cortina para despedirnos? La Maldita Vecindad. Este es un dato que nos pide Marisa Hutchinson, que está ahí colgada en Facebook, chateando con Daniela, que está manejando el Facebook de Latinoamericano. Ahí le decimos que La Maldita Vecindad es lo que suena de fondo siempre que nos despedimos y repasamos todos los temas que trabajamos durante las 3 horas de Latinoamericano. Con este vámonos pues. Bueno, ahora sí, ya está. Podemos. Yo tengo y 52 en mi reloj. Bien, si quieres, hacemos el último, lo de Machu Picchu. Llegaremos. A ver, rápido. Le podemos contar mientras se prepara el sorteo que. Cuando Martín termine de hablar, es el último, la última oportunidad. Bien, este año se festejó el centenario del descubrimiento de Machu Picchu. Algunos dicen que solo Alan García puede hacer estos festejos, porque, claro, le vieron la beta comercial, la beta turística. Solo podían ingresar 200 personas a la llamada Ciudadela, que fue descubierta en el siglo XV, unos 50 años de la llegada de los españoles al continente, a la Vía Yala, tenemos que decir. Es más de lo que puede ingresar diariamente. En general son 150. Esa es una restricción puesta hace algunos años en Machu Picchu. Bien, ahora solo podían ingresar 200 para ver una especie de recreación de la vida dentro de Machu Picchu que hizo un cineasta peruano, un símil de lo que se vio en el Cabildo durante esa proyección en el Bicentenario de la Argentina. Bien, a 100 años del descubrimiento, no estamos hablando de que se hizo un festejo del nacimiento de la Ciudadela, de lo que los antropólogos están diciendo de cuál fue el momento en el que se creó. Pero también el festejo se hizo más importante aún, según lo que difundió el gobierno peruano, porque gracias a una gestión especial e intensa del gobernante que se retira, que le va a dejar el mando a Ollantumala, llegó en el mes de abril a la ciudad de Cusco piezas arqueológicas de Machu Picchu que estaban en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, y que mantuvo en su poder durante 100 años. Porque, por supuesto, el descubridor de América fue de la primer madre patria, el descubridor, ¿sí? Ajá. Y Cristóbal Colón, y quien descubrió Machu Picchu fue el de la segunda. Sí, un norteamericano. Y como cada uno que descubre algo en esta región se lleva recuerditos, se llevaron los tejidos, claro, pero las vasijas. Pero eso no se hace, o sea, no es que es tu cumpleaños. Y entonces yo por ahí te digo, che, mirá, yo este libro que te afané a vos hace un año, te lo regalo. A mí más te vale que me devuelvas todos los libros que te presto, se pudre todo. Ahora, no, pero digo, pero es como eso. Che, feliz cumpleaños, te regalo esto que te robé. Te devuelvo esto, sabelo, era tuyo. Te debía 100 pesos, te los regalo, ¿no? Bueno, o sea, listo, no se basta, son y 55. Listo, vamos con, ya está, el que no llamó. Listo. Bueno, rápidamente digo quiénes están anotados para el sorteo. El Observatorio, Anita, Fernando Ochoa, Tincum, Olam, Luis Segreue, Egdar, Carlos Zamudio, Laura no está, Andrea Ortega, Lara Carro, Inés Príncipe, Evangelina, Soledad Alvarado, Masaje Santa Fe, Fernanda Villaverde, Pola, Marta, Los Morenos Agrupación, Marisa, Silvana, Don Carlos y Paula. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién hace música? Lo hago yo, que soy el mayor. Ah, bueno, está bien. Vamos por el mayor. No sos el mayor, pero bueno, sí, sí. Ah, mira, no tenía. Pero siempre, a más edad, más posibilidad de ser corrupto, dicen, ¿no? Epa. ¿Qué visión compleja, ¿no? Mientras Leo saca el nombre, le vamos a decir que para despedirnos vamos a escuchar a Ucamau y qué con el tema América Latina, la banda que fue el eje de la columna de cultura del día de hoy. A ver, está costando, sacando, ¿sale o no sale? Mientras tanto, es una bolsa muy chiquita, entonces está costando. Te recomendamos que escuches Latinoamérica Vive, que se emite por Radio Éter todos los martes de 10 a 12, un tema para recomendar, si no, el Alba de América Latina todos los domingos a partir de las 12. Y si no, también podés escuchar Contacto Sur, el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, todos los días, de lunes a viernes en FM Moreno a partir de las 12. Si te interesa la información sobre América Latina, varias posibilidades radiales. Esto es raro. Es raro quién ganó. ¿Cómo que es raro quién ganó? Claro, no es una persona, yo no sé cómo hacemos ahora. Y bueno. Pero no sé, me parece que no, ¿eh? Integra la programación de la radio, no sé. Bueno, acá nos dicen que es una producción independiente. Es una producción independiente, tiene razón. Tenemos un debate interno. El ganador y la ganadora, porque en realidad los que ganaron son un programa, es la gente de El Observatorio. ¿Aplausos? Aplausos. Muy bien. Clap. Así que nos tienen que venir a pasar a buscar el libro. Acá preguntan de Zumbido, periódico El Oeste, ¿por qué no lo sacamos del sorteo?